presidente de la Nación Argentina, es evidente que llegó al gobierno sin tener la posibilidad exacta de conseguir previamente la información de cómo estaba el Estado Nacional y de tener, a su vez, una idea de cómo resolver los problemas concretamente y desde una planificación previa a que cualquier candidato debe tener y debe sostener, porque así indica las generales de la ley. En la desprolijidad de nuestra sociedad, la ex empleada pública Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera le quiso entregar la banda y el bastón, porque cuando trataron de hacer un pacto de impunidad en la residencia de Olivos, Macri dijo que eso lo dejaba librado de la justicia, y allí es como que la entonces ejecutora de todos los poderes dijo: ni siquiera le voy a entregar la banda y el bastón. Y ya empezó una sociedad desilvanada, porque en plena democracia hacer eso no solamente se rompía con el protocolo, sino no era ni siquiera un gesto de buena educación. Y asumió Macri, y en la asunción de Macri hubo hasta una discusión de la familia que se dedica habitualmente a hacer los bastones presidenciales, porque el hijo, el padre, etcétera, etcétera, cada quien había hecho un bastón, había por otro lado, bueno, ¿cuál iba a ser el bastón de mando? Pero el bastón de mando es un símbolo que debe ejercer el principal empleado público. Y nosotros confundimos, creemos que quien se sienta en el sillón de Rivadavia es el dueño de la Argentina. Entonces, la gran confusión viene porque, como sociedad, le trasladamos a esa persona, hacia quien fuere, ese sentimiento de que va a resolver todo por nosotros, y entonces suprimimos, de hecho, los tres poderes, y ni que hablar de aquella república imaginaria de los griegos, cuando a Platón se le ocurrió suponer los tres poderes de una república. Claro, metidos en esa situación, todo lo demás parece ser parte de lo mismo, es decir, de una tremenda mediocridad que se ha apoderado de la nación, y esta mediocridad que se ha apoderado, voy a corregirme, de la república, del país, porque siempre decimos, nos falta mucho para ser nación. Nación significa una misma comunidad de ideas. Bueno, toda esta improvisación, todo este cambiar sobre la marcha, tiene además preceptos mucho más graves de gobiernos, como el que se fue, de anunciar cosas que no se hacían y de inaugurar cosas 5 veces. Y todo esto fue permitido por nosotros y sigue siendo permitido por nosotros, porque trasladamos, repito, la responsabilidad al empleado público más importante, que le pagamos el salario, que es el presidente de la nación, y lo transformamos nosotros, porque así lo queremos, en el que debe resolvernos todos los problemas, hasta los personales. Entonces, ¿no hay trabajo? Le reclamamos a quien se sienta en la casa de gobierno. ¿Hay una inundación? Le reclamamos al que se sienta en la casa de gobierno. ¿Se corta la corriente eléctrica? Le reclamamos al que se sienta en la casa de gobierno. Es decir, todo lo dirigimos nosotros hacia un poder central. Y este poder central se transforma por nosotros mismos en una escondida dictadura aceptada en plena democracia. Es un tema sociológico, si ustedes quieren, para analizarlo y debatirlo, pero en definitiva es lo que nos pasa todo el tiempo. Y entonces nos encontramos con que los jueces se amoldan al gobierno de turno. Los jueces son siempre, sobre todo los jueces federales, siempre oficialistas. Los que cambian son los gobiernos. Ellos siempre van de acuerdo al gobierno de turno. Y la Cámara de Diputados y Senadores, cuando no son escribanías y se permite algún debate, como por ejemplo en este tiempo y en este momento, logran algunas modificaciones, pero que después el gobierno las tiene que reglamentar y transformarlas en ley, o las puede modificar con un decreto. Y así fue como Mauricio Macri se encontró con la administración del poder público y no tuvo mejor idea que llamar a todos los gerentes, conocidos, amigos y por conocer, de distintas empresas, para sentarlos en diferentes áreas, y armó un gabinete de gerentes de empresas. Y lo sentó a uno de ellos, que venía de una empresa petrolera inglesa y holandesa como la Shell, en la Secretaría de Energía. Y este hombre no tuvo mejor idea de decir: hay que aumentar las tarifas. Todo el mundo sabía que había un atraso tarifario, y todos los secretarios del área le habían dicho a Julio De Vido, del gobierno anterior, que había crisis energética y que el gobierno de Cristina Fernández estaba haciendo mal las cosas. Nunca los escucharon, nunca le prestaron atención, siguieron con el subsidio, pero no se subsidiaba al que no tenía nada. Se subsidiaba también, porque no había discriminación de nada en las facturas, al que vivía en Puerto Madero. Y llegamos a pagar por la corriente eléctrica y por las cosas de consumo menos que por un café. En Buenos Aires un café lo pueden llegar a cobrar 50 pesos en algún lugar, y en algún otro 35 y en otros 40, y la gente pagaba menos de eso por el consumo eléctrico, o por el agua, por lo que fuese, por la tarifa que fuese, o por el gas. Y de pronto aparece una observación de los gerentes de empresa, y también, salido del mundo de los gerentes de empresa, Mauricio Macri ayer dice, en una referencia, primero que hay que aclarar al presidente que patas tienen los animales, los seres humanos tienen pie. En todo caso hay que decir descalzo y no en pata. Pero bueno, el presidente dijo: si andás en pata y en remera, gastás energía. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque él se crió, nació y vive con losa radiante. Entonces, debe él, más de una vez, haber andado suelto de ropas y quizá hasta descalzo, porque estaban sus sectores calefaccionados y porque nunca en su vida compró una garrafa social ni vivió en el medio del frío o la falta de electricidad o el agua que tapaba las esquinas cuando la gente se mojaba los pies para salir de su casa. Entonces, él nació en cuna de oro porque Franco Macri, como proveedor del Estado argentino, se hizo multimillonario. Y entonces su padre multimillonario le dio al hijo una educación, una formación y un estado de sociedad y de vida que, mejor para él, no tiene nada que ver con el resto. Entonces, un ejemplo, simple ejemplo, de cómo se hacen las cosas en las empresas por los gerentes, es cuando fue presidente de Boca. Un día tuvo la ocurrencia de estirar los palcos de Boca sin pedirle permiso a la municipalidad, los hizo voladores, o sea, los hizo como por arriba de la vereda, cosa que estaba prohibido porque pasó la ley de edificación, pero lo hizo porque era presidente de Boca y él pensó: la cancha de Boca puede ir para arriba y va para arriba, y nadie le dijo nada porque además era Boca y porque además después fue jefe de la ciudad. Los gerentes de empresas son así, operan y mandan. Entonces Alan Gurren, que en la Shell hablaba, pero hablaba por teléfono con sus dueños de Holanda o de Inglaterra, y no tenía que hacer conferencias de prensa, algún día llegó a decir: bueno, estoy aprendiendo. Cosa que podría haber dicho en la empresa, de donde tiene acciones por 16 millones de pesos, sino que lo dijo en una conferencia de prensa en un cargo público y con los bolsillos suyos y mío. Es decir, estamos aprendiendo, nos estamos equivocando y estamos corrigiendo, pero con la plata no de la Shell, sino con la plata suya y mía. Y frente a esta situación, los radicales de Cambiemos dicen: dicen, hay que sacarlo de Aranguren. Y Macri dice, no voy a sacar ningún gerente de empresa porque mi concepto es ese. Vamos a triunfar con los gerentes de empresa. Y una brasilera que trabajaba en una empresa automotriz, hoy maneja Aerolíneas Argentinas. Y así podríamos entrar a detallar cada uno de los gerentes, de dónde vienen y a dónde van. Y lo más jugoso de esto es los que manejan la economía. Porque todos vienen de bancos acreedores, y ni contar lo del ministro de Hacienda, que viene de la JP Morgan. Entonces, cuando uno entiende de dónde viene cada quien, entiende esta frase desafortunada, repito, debía haber dicho descalzo y no empata, que tuvo el presidente ayer al decir, si vos andás en pata y remera, gastás energía. Claro, porque él imagina que se puede andar así donde hay losa radiante. No puede una persona en pleno invierno estar desabrigada cuando no tiene gas o el gas no tiene fuerza, cuando le cortan la corriente y no puede enchufar su estufa porque gasta y consume y le llega una factura que lo aturde, o no puede comprar el combustible, o no consigue la garrafa social. No lo puede entender, porque nunca lo vivió. De manera que hay que entenderlo a Macri, y hay que entender de qué estamos hablando, porque si no, no podemos entender esa desafortunada frase que tuvo el presidente, que en 6 meses tuvo varias, y que además lo hizo, es una cosa muy interesante, el mismo día que en el boletín oficial apareció nombrada la directora general de discurso. ¿Escuchó? El país tiene una directora general de discurso. Se trata de Julieta Herrero, una exfuncionaria del gobierno porteño. Bueno, Herrero es la encargada de decirle al presidente las cosas que debe decir en los discursos, de cuidar los discursos, de cuidar las declaraciones que va a hacer a la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, yo no creo, imagino, que no habrá sido una idea de la directora de discurso que diga que el presidente se andase en pata en lugar de descalzo. Porque el concepto mental es tratar de animales a los que andan en patas, porque los que andan en patas o los que usan la pata son los animales. Es cuando un relator deportivo dice, le dio una patada, está mal dicho, es un puntapié. Pero bueno, está instalado como sinónimo humano, aunque sea una cosa animal, del reino animal. Entonces, esta directora de discurso tendrá que decirle al presidente, mira Mauricio, fíjate, estás diciendo algunas cosas que después dan vuelta por el mundo. El cargo funciona dentro del organigrama de la Subsecretaría de Comunicaciones que maneja Fernando de Andrés, y allí se tiene que preparar teóricamente las cosas que el presidente dice, y son supuestamente, si es directora de discurso, lo que habla. Es llamativo. Por supuesto que hay una funcionaria que cobra un sueldo. Ahora, no creo que la funcionaria le haya dicho al presidente que tenía que decir eso. Y tampoco creo que puedan andar con una goma de borrar atrás de cada cosa que se le ocurra decir a Macri. Por lo tanto, es un cargo discutible. Frente a esta situación, estamos en un momento y en un tiempo donde lo que queda demostrado es que ni el gobierno anterior ni este gobierno tenían ninguna clase de planificación, ninguna. Y que siempre se trabaja en la Argentina sobre la improvisación. Si vamos más atrás no pasa lo mismo, y más atrás no pasa igual. Entonces llegamos a un punto que es casi recurrente, todos los días hay que hablar de lo mismo, que en 200 años de la Argentina, lo pueden buscar en cualquier libro de historia, el único presidente de la nación que hizo una planificación, pero además la cumplió, fue el general Perón. Cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y antes de asumir, en aquel momento se había hecho el plan de posguerra. Cuando fue presidente hizo el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, 120.000 obras públicas. Y cuando regresó, en el 73, el plan trienal. Es decir, ¿cómo puede entenderse la Argentina donde, salvo el presidente mencionado, ningún otro planificó y mucho menos se ejecutó? Porque planes de gobierno anunciaron varios, pero después no se cumplieron. ¿Cómo podemos entender que Julio De Vido fue casi durante 12 años ministro de planificación y hoy no tenemos energía de planificación? Es evidente que los argentinos estamos mal parados frente a un espejo. Nos miramos en el espejo y nos vemos altos, hermosos y rubios. Y en la realidad, a lo mejor somos morochos, bajos, y no tenemos el talento que el espejo nos muestra. Porque si no, nos entiende, nos autoengañamos. Porque si no, no puede ser que no se interprete, que no se puede improvisar todo el tiempo y que aquello de lo atamos con alambre no puede ser una constante en 200 años. Y así entonces, cuando uno empieza a escarbar, empieza a descubrir, yendo para atrás, la notoria responsabilidad de los caudillos, que los propios pueblos dijeron: queremos un jefe, pero queremos un jefe que piense, haga, realice, haga todo. Nosotros, no, nosotros acompañamos. Y hoy, la provincia de Buenos Aires, que está en una profunda crisis económica por los desastres administrativos, no solamente de Scioli, sino de todos los que cantaron la marchita, y también, por supuesto, el turno de los que representaron al radicalismo, la provincia que produce más le toca una coparticipación enana. Bueno, esto hay que modificarlo con una ley que tiene que ver, si queremos ser verdaderamente federales, con un sistema federal como tiene Estados Unidos, como tiene Brasil, como tienen los países que se dicen federales, donde la autonomía de recaudación fiscal le permite entonces el desarrollo. No puede ser que recauden las provincias para la nación y que distribuya la nación a quien se le ocurre. No puede ser. Y no puede ser que la provincia que produce más tenga solamente el 18% del PBI repartido. O de coparticipación. Entonces, como no hay planificación, como hay improvisación, se vive inventando cosas para emparchar los momentos y los tiempos. Y alguien podrá decir: no, es muy bueno lo que hace el gobierno actual, que corrige errores y la oposición le marca errores y los acepta, etcétera, etcétera. Sí, eso es bueno, claro que es bueno. Es mucho mejor que creer que tiene la verdad absoluta y seguir de largo. Pero ¿saben una cosa? Las improvisaciones hay que empezarlas a corregir. Y si quieren escuchar a todos, escuchen de verdad a todos, pero para planificar. ¿Cómo se sale de una situación donde el secretario de Energía queda pedaleando en el desierto, donde el jueves va a haber un cacerolazo, que deduzco, supongo, imagino, va a ser fuerte, en contra del tarifazo, y donde el gobierno de Macri salió a través del propio presidente a decir en los Estados Unidos y en inglés que el pueblo había entendido y lo acompañaba el sacrificio de pagar las nuevas tarifas porque había que estar en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Es muy complejo porque se ha instalado ya en la sociedad que el gobierno de Macri es un gobierno de ricos, para los ricos. Y aunque esto pueda llegar a parecer así, estoy seguro que no es la voluntad de la gente que gobierna, estoy seguro. Y entonces, cuando el presidente toma la determinación de decir frases inoportunas, en lugar de tener una directora de discurso, lo que tiene que tener, que no está mal que exista si es que la va a escuchar, en lugar de tener eso, solamente eso, o además de eso, debería tener alguien al lado que venga de otro estrato social y que le diga: che, Mauricio, mirá que hay gente que necesita la garrafa social. Che, Mauricio, mirá que hay gente que no puede pagar la SUBE. Che, Mauricio. Es decir, alguien que le haga ver la otra parte, porque los CEOs y gerentes, por suerte para ellos, siempre han tenido a alguien que le abriera la puerta, un chofer que los llevara y un auto calefaccionado que los esperara. Entonces, se hace muy difícil tratar de entender si uno no se pone en la situación de crianza. Y se hace mucho más difícil entender cómo vamos a resolver esto si todavía los argentinos creemos que el otro argentino es mi enemigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se arregla? La sociedad está en estado de decepción. Miren, el domingo, con todos los programas periodísticos, ¿saben quién ganó en audiencia? Susana Jiménez. Porque la gente se debate, la gente no quiere escuchar hablar más de política, y eso favorece justamente a estos proyectos como el que gobierna, que la gente no hable de política. Y por el otro lado, más allá del desastre administrativo que se heredó, tiene que haber un proyecto y una planificación. Es decir, bueno, mire, encontramos el país peor de lo que nos dijeron. Nos mintieron. Los datos que teníamos no eran ciertos. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos esta receta para salir. Y la receta hasta ahora que tenían o que tienen es aumentar la tarifa de todos los servicios, ergo empresas privadas. Después podemos escarbar quiénes son los dueños de las empresas de electricidad, etcétera, etcétera, y van a encontrar algunas coincidencias. Digo, frente a esto, ¿no? Y después, ¿cuál es el otro proyecto? Inversiones extranjeras. Hasta ahora no vino ninguna. Miren, dijo Macri, cuando se reunió en Alemania, que tenía una buena noticia porque Mercedes-Benz iba a venir a fabricar los utilitarios para toda la región y que Volkswagen se iba a agrandar en la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, presidente, por si no lo sabe, le aviso. Volkswagen tiene 1.500 trabajadores parados y ayer paró Iveco, 500 trabajadores en Córdoba, suspendido por 10 días y la FIA no sabe si los va a volver a tomar. Digo por las dudas, porque mientras arreglan en Alemania con la central, a lo mejor el gerente de acá es sordo, mudo y no tiene teléfono. Entonces, cuando uno tiene que gobernar un país, además de tener planificación y de tener la gente adecuada para que lleve los desarrollos hacia adelante, tiene que tener sensibilidad social. Tampoco sirve la anterior, de lo nacional y popular, y después mis ahorros los tengo en dólares y tengo 40 propiedades. Eso es otra historia. Pero sí me parece que a esta altura de las circunstancias estamos en un bote donde, como no sabemos remar, el bote da vuelta en redondo y tenemos las dos orillas lejos. Y algunos, como ya dijo Macri públicamente, además se lo dijo a la gente del PRO, que él iba por un solo periodo, que no tenía reelección, en lugar de dedicarse a gobernar, a los 6 meses ya se están peleando para ver si el jefe de gabinete es el sucesor o si la sucesora es la gobernadora de Buenos Aires. ¿Por qué no se ponen a trabajar en la planificación? ¿Por porque en una de esas no llega ninguno. Entonces, la pregunta hoy es, ¿alcanza la conferencia de prensa? ¿Sirve que rectifiquen eso? ¿Lo van a seguir sosteniendo Aranguren? Entonces, le quiero contar que hay otro cortocircuito. El rabino, el ministro rabino, Berman, propuso la compra millonaria de micros eléctricos para sanear y cuidar el medio ambiente. Y se armó un escándalo con Dietrich, el otro ministro, el de transporte, porque dijo que invadía jurisdicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decídanse en lo que van a hacer, porque me parece que el ministro de Medio Ambiente tiene que dedicarse a otras cosas, está bien que opine sobre la contaminación del medio de transporte, me parece, está bien. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando sacamos los trolebuses que existían en Buenos Aires? Los sacamos a todos. No tienen planes. No hay planificación, hay improvisación. No son los únicos, Macri. Los anteriores, y volvemos a Perón. Por eso el pueblo, el que lo conoció, lo sigue valorando en una escala dimensionalmente superior a todos los demás. Porque él mismo había profetizado. No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los que vienen atrás son peores. Y necesitamos que alguno sea mejor que Perón para tener una Argentina en este tercer centenario que sueñe con volver a ser potencia. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 6:31 minutos, 10 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Cecilia, ¿qué dicen los diarios del interior? Bueno, Miguel, en Jujuy los principales gremios estatales van a paro por 48 horas. La medida se toma por falta de respuesta del gobierno provincial ante los pedidos por una recomposición salarial frente a la inflación. En Mendoza desbordó la represa Los Nihuiles. El agua sobrante cae sobre el río Atuel y está provocando inundaciones en la zona oeste de la provincia vecina de La Pampa. Ambos estados mantienen una disputa judicial porque no se ponen de acuerdo en el control de la situación. En Rosario explotaron 3 subestaciones en la empresa provincial de energía de Santa Fe. Como consecuencia, una mujer resultó herida y ocurrió en la zona de la peatonal de la ciudad. 6 subestaciones salieron de servicio y aún se encuentran sin energía. Y en Chubut, el Tribunal Superior de Justicia anuló una multa de $1,000,000 a YPF por derrame de petróleo que ocurrió en el año 2013. La sanción la había aplicado la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pero el máximo tribunal dijo que era excesiva. Ahora habrá que recalcular el monto. gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Rodolfo, arrancaron la práctica de los jugadores que van a ir a las Olimpiadas. Hasta ahora tenemos 11, lo que pasa es que 2 son arqueros. ¿Cómo hacemos? Sí, 2 arqueros, 4 defensores, 3 volantes, 2 atacantes. Pero hay algunos que tienen que llegar todavía, ¿no? ¿Van a llegar? Y algunos llegan. Jonathan Caleri juega mañana con el San Pablo y después se podría incorporar. Hay 2 jugadores de River que podrían llegar, Leandro Vega y Giovanni Simeone, aunque Simeone podría ser transferido y hay que ver qué pasa con su nuevo club. Víctor Cuesta está 50-50. A veces Independiente dice que si se pospone el comienzo del campeonato lo va a prestar. Está en duda Mauricio Martínez, que ahora fichó con Rosario Central, el ex Unión. Manuel Lanzini, del West Ham de Inglaterra. Y ya está descartado Javier Correa, que estaba en la Sampdoria, que lo prestaba, pero fue transferido ahora y su nuevo club no lo va a ceder. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Vos sabés, Diego, que era 1973... cerca del mediodía, creo 11 y media de la mañana, y en la Par Campos había ido José Ignacio Rucci a hablar con Perón, y estaban conversando, y de pronto, cuando sale Rucci, dice: ha renunciado el presidente de la nación. El presidente era Héctor J. Cámpora. Sí. Y claro, fue medio conmocionante el tema. Allí estaban, si no me falla la memoria, Rousselot, Papaleo, Conti y Díaz Biasati, el Santos Biasati, destacados cada uno por un canal distinto, algunos periodistas, por supuesto, gráficos, fotógrafos, que estaban habitualmente cubriendo lo que pasaba en Gaspar Campos. Fue un impacto muy fuerte. Inmediatamente Cesario González Blanco, que era director de prensa de la Casa de Gobierno, fue a la sala de periodistas. Hubo una serie de cuestiones cruzadas. Emilio Abras estaba también para dar la noticia. Todo era muy muy enganchado, ¿cómo te podría decir?, con lo de Gaspar Campos, ¿no? Sí. Y finalmente, ¿qué pasó? Ese día se anunció la renuncia del presidente y vice de la Nación Argentina. ¿Vos te acordás de eso, no? Sí, por supuesto. ¿Y te acordás cómo tembló todo ese día, ¿no? Nadie entendía nada. ¿Te acordás cómo impactó eso, no? Sí. Y la gente inmediatamente, ¿qué dijo? Queremos a Perón en la Casa de Gobierno. Ahora, Perón venía para ser el gran consejero, y me parece que, lo voy a decir con todo sentido de culpa, por un lado, y por otro lado con todo el sentido de felicidad. El peronismo lo apuró a Perón para que fuera presidente y aceleró un poco su muerte, ¿no? Porque lo gastó mucho más rápido. Pero por otro lado, la satisfacción de que volviera a ser presidente de la nación, ¿no? ¿Vamos a contar la renuncia de Campos y Serrano Lima? Bueno, cómo no. Lo que cuenta la historia oficial, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, estos son lo que uno le tocó vivir, ¿no? Dice la historia oficial que el 5 de julio, el presidente legítimo, Héctor J. Cámpora, le entregó al secretario de prensa un documento de 4 carillas que contenía el plan propuesto por él para posibilitar el cambio. En ese documento se consignaba para el día jueves 5 que en la reunión de gabinete y ante los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el presidente y el vicepresidente anunciarían que el día 7 presentarían su renuncia rogándoles absoluta reserva. El día 7 era sábado. Cuentan los protagonistas de esos días, según sus versiones propias, que fue una reunión imprevista en Gaspar Campos el comienzo de este nuevo capítulo. El doctor Vicente Solano Lima comentó los pormenores expresando: recuerdo que fui llamado un mediodía a participar en una reunión en Gaspar Campo en horas de la tarde. Me vino a ver las Tiri, yo no sabía que íbamos a Gaspar Campos, y allí me encontré con Juan Perón, con Cámpora, la señora Isabel Martínez de Perón, López Rega, Bert Helbar y creo que Federico Robledo. En los primeros momentos Perón se despidió, se fue arriba y nosotros pasamos al comedor. Se produjo ahí la decisión y López Rega llevó la carga contra Cámpora. No le dieron tiempo a presentar su renuncia, a que tomara la iniciativa. Yo no había conversado en absoluto este problema con Cámpora y aproveché una frase suya de esa tarde para presentar la renuncia. Una frase dicha en aquella reunión donde Cámpora se defendió como pudo de los ataques, y pedí la palabra y dije, en mi carácter de vicepresidente, que tenía que explicar cuál era mi posición. Yo estoy de acuerdo completamente con la opinión del señor presidente de la Nación, que el pueblo argentino quiere como presidente al general Perón. Para que esto sea factible, presento en este mismo acto mi renuncia indeclinable de vicepresidente de la Nación. No dije más, y considerando que estaba resuelto el problema, no lo dejaron a Cámpora que dijera nada, ni siquiera decir es lo mismo que yo pienso. Y ahí mismo se nombró una comisión para tramitarlo todo, que yo presidí, que integraron también Benítez y Riggi. Hubo defecto de forma, se pudo hacer de mejor manera, y a Cámpora le cargaron el San Benito, que todos sabemos, hasta el de traidor. Vicente Solano Lima, el 13 de julio, a primera hora de la mañana, acompañado por el doctor Cámpora, acompañado por Lima, visitó a Juan Perón para comunicarle que habían presentado sus renuncias ante el Congreso de la Nación ese día. Después recibió Cámpora a las autoridades del movimiento justicialista de la CGT, a los partidos del Frejuli y de la Hora del Pueblo y a los obispos para informarles del paso dado. Después de la renuncia de Cámpora, habla al país el presidente de la Cámara de Diputados, José Lastiri, que dirigió un mensaje al pueblo argentino, breve, de unas 30 líneas de máquina, en que anunciaba el próximo reencuentro del general Perón con el pueblo en el ejercicio pleno y formal de su indiscutida conducción. Esa noche, Perón habló también al país y, luego de referirse al proceso de la proscripción, resaltó el gesto extraordinario de los dos maravillosos ciudadanos argentinos. Un proceso vidrioso y viciado de las limitaciones impuestas en 1972 había generado el cese del gobierno en 49 días, ejercido por alguien que se había definido propenso a apaciguar y no a encender. Una figura parsimónica que la historia le jugaría una mala pasada al convertirse en el tío de las barricadas, envuelta por fuerzas dinámicas que él no había desatado y que no podía dominar. Se llamaría elecciones y Perón ganaría por aplastamiento y asumiría una tercera presidencia que realmente no quería ejercer y no le quedó otro remedio. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es ahora 6:42 minutos, 10 grados 7 la temperatura. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. El pronóstico para hoy dice: mejorando con nubosidad en disminución, vientos leves a moderados del sudoeste para este 12 de julio, Por la tarde-noche, cielo algo a parcialmente nublado con vientos moderados a leves del sudoeste. Temperatura máxima para hoy, 16 grados. La actual, 17. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la Antártida Argentina tenemos 18 grados bajo cero. La máxima será de 12 bajo cero. Cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector norte, probabilidad de neblinas con algunos bancos, visibilidad buena y ocasionalmente mala. La temperatura, repetimos, en la Antártida Argentina ahora es de 18 bajo cero y la máxima llegará a 12 bajo cero. ¿Quién está? Josefina. Excelente editorial de Rensis. Le pongo un 7. Tenga presente que yo tengo un 4 puesto por mí, ¿no? 10 es una mentira, 10 es el ser supremo. Yo tengo un montón de mentiras en mi carrera. ¿Sabe por qué no le pongo 8 y 9? Porque usted tiene mucho talento y tiene una responsabilidad ante Dios, ante ese ser misterioso, de haber recibido talentos. Usted sabe que a mí me separa de usted abismos y me une chispazos. Casi siempre son chispazos. Abismos es cuando usted hace idolatrías. Yo reconozco la genialidad de Perón. No soy peronista, pero atención que tampoco soy radical, ni socialista, ni comunista. No me gustan los istas, pero coincido con usted. ¿Sabe cómo me alivia de que usted diga cosas que yo siento? Pero yo soy más exagerada, yo puedo ser su mamá. Y yo tengo menos talento que usted, pero tengo vida y tengo vida de sacrificio. Yo nací en un hermoso hogar. Mis biografías, yo se las quisiera pasar a Diego, son monstruosas de mis ascendientes, que son los suyos, italianos. ¿Sabe por qué no le pongo 9? Porque con su talento quisiera que usted planificara nuestra Argentina, que fue, porque tenemos que estar... ¿Sabe qué ocurre en esto, Josefina, y hay que ser muy, muy ¿cómo? Clarito? No le oigo. Para poder planificar algo... Para poder establecer una idea y que esa idea después se concrete en voluntad mayoritaria, lo que hay es que persuadir a un conjunto de personas que estén dispuestos a defender una idea y no a buscar usufructos personales. Y lo que pasa en la Argentina de hace mucho tiempo, no de ahora, de hace mucho tiempo, es que cada quien ha encontrado en la política la posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque el delito... en la política parece estar cubierto justamente por eso. Las leyes, lo más corrupto que tiene. Mire, claro. Cuando usted ayer, la señora esa que estuvo en esa reunión, que yo no hubiera podido estar, primero porque no soy ni peronista, ni radical, no represento, yo soy muy individualista. El afán mío fue siempre vivir sola, y desgraciadamente tengo un hermano que fracasó en la vida profesional. Bueno, pero usted, permítame, usted se cuenta de algo que es imprescindible y menester entender. Está todo pensado, y no es que uno insista en Perón. Perón, el primero de mayo, le dijo a la Asamblea del Congreso Nacional, entre senadores y diputados, le dejó el modelo argentino para el proyecto nacional. Le dijo, estos señores, es lo que tenemos que hacer entre todos. Previamente le agradeció a la oposición el apoyo brindado, etcétera, etcétera, y le dijo, esto es lo que hay que hacer, y habló de algo que a usted le va a gustar, que es el hecho cultural. Dijo, lo más importante que tenemos que plantearnos de aquí hacia adelante es el hecho cultural, porque Perón se dio cuenta a mitad del siglo XX que no éramos una nación, que éramos un país, y que para tener una comunidad organizada había que trabajar. No lo escucharon, no le hicieron caso, ya no los que no lo querían, sino los propios. No, yo ni lo quiero ni lo dejo de querer. No hablo de usted. Un día vamos a hablar de frivolidad. No hablo de usted, estoy hablando en general, estoy diciendo... Bueno, pero yo pienso desde mi cerebro. Yo saco, no culpo a los que no son peronistas, sino que culpo a los que son, porque esos eran los que tenían la obligación histórica de sostener y mantener lo que les había enseñado, y no lo hicieron. Mire, antes de cortar, quisiera decirle que la señora que habló ayer, que hizo el resumen de esa reunión, que que a mí me hubiera gustado estar. Usted una vez, yo lo conozco personalmente, yo le gano a usted en esto, yo sé cómo es usted. Hasta usted me abrazó y me dio un beso en la entrada del Senado, cuando iba con las cámaras, no sé si era que se trataba de... ¿Cómo se llama este señor que hizo el estudio de la deuda? Alejandro Olmos. Sí, usted estaba ahí con cámaras, con su séquito, y yo lo fui a saludar porque yo era más inocente y también, no idolatraba, pero tenía gran respeto por usted. Usted me dio un beso. Cuando usted reunió, yo que no salgo de noche, reunió en la calle Entre Ríos, que usted pasaba en televisión, usted se dirigió a mí y me dijo, señora, pase al panel. A mí no me gusta salir porque yo no me gusto físicamente, no me gusta salir y no me gusta hacer el ridículo, y más de una vez lo hago y me pongo colorada y me arrepiento. Bueno, yo soy la mayor censora de mi persona. Hágame un punto, así me pueden hablar los demás. Bueno, muchas gracias. Esa señora, el alivio, parecía que estaba hablando yo. Un beso, chao. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:48 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 10 grados 7 la temperatura en este momento. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, capital. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, 1 grado la temperatura, la máxima llegará a 4 grados. Hay bancos de niebla con cielo nublado, está lloviendo en las Malvinas, vientos moderados prevaleciendo del sector este. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego, hoy es el nacimiento de Hipólito Yrigoyen. Sí, también es el aniversario del nacimiento, que vamos, si te parece, ya para no ser tanta política seguida, recordar al doctor René Favaloro, que hubiera nació un día como hoy en La Plata, el 12 de julio de 1923. Falleció, como todos sabemos, en Buenos Aires el 29 de julio del 2000. Educador, médico cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien realizó el primer bypass cardíaco en el mundo. Una invención, un trabajo cardiológico de su invención. Se recibió en la Universidad de La Plata, donde estudió medicina, previo paso por el Hospital Policlínico, y se mudó a la localidad de Jacinto Arauz para reemplazar temporalmente al médico local que tenía problemas de salud, instalándose como médico rural. A su vez, devoraba la bibliografía médica actualizada y empezó a tener interés en la cirugía torácica. A fines de los 60, empezó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. A principios de los 70, fundó la fundación que llevaría su nombre. Se desempeñó en la CONADEP, condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió muchos libros. Durante la crisis de 2000, la fundación tenía una gran deuda y le solicitó ayuda al gobierno del doctor De la Rúa sin recibir respuesta. El 29 de julio de 2000, después de escribir una carta al presidente De la Rúa criticando el sistema de salud imperante en la Argentina, se quitó la vida de un disparo en el corazón. Nuestro emocionado homenaje al doctor René Favaloro, un grande olvidado al que la falta de sensibilidad del gobierno de ese momento lo llevó al suicidio. ¿Sabés quién le dijo que no había ayuda? ¿Quién? Rodríguez Larreta, que era funcionario en aquel momento. Mirá vos, la historia se repite siempre. Rodolfo, Gimnasia, ¿el estadio de Gimnasia tiene nombre? El estadio de Gimnasia, sí. Cerrillo, Juan Carlos Cerrillo, nombre. Con Z. No, por eso, ¿tiene nombre? Sí. Ajá. No, porque digo que como era hincha de Gimnasia fue valoroso, era un buen nombre para el estadio, ¿no? Ah, bueno, claro, sí, podría ser. No, por eso, no sabía si, por eso te preguntaba si tenía nombre o no. Sí, sí. 6:00 a.m, 52 minutos, estamos en Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Le voy a comentar algo que me llama poderosamente la atención. Y me llama la atención porque los jesuitas, que son una organización casi, entre comillas, entiéndase, militar, entre comillas lo de militar, porque ellos se consideran el ejército del Papa, y que se tratan entre los miembros como compañeros, lograron un objetivo nunca alcanzado, tener un papa jesuita, que es Bergoglio. Hace 10 años, Federico Lombardi, también padre jesuita, era el responsable de todo el operativo de prensa del Vaticano, esto es, radio, televisión, difusión en general de todo el... los idiomas que manejan allí, las transmisiones de la RAI, etcétera, etcétera. Ayer, sorpresivamente, el Papa hizo nombrar en lugar del jesuita a un integrante del Opus Dei. Y el Opus Dei estuvo bastante enfrentado con los jesuitas e incluso en la jerga de la iglesia se llamaba el Opus Dei como la masonería blanca dentro de la iglesia, y un norteamericano laico se va a hacer cargo de manejar y ser el vocero ahora del Papa argentino, corriéndolo a un compañero de él, a un jesuita. A mí me llama la atención poderosamente este episodio, y habrá que ver si Lombardi es por edad que se va, si le dieron otro cargo, si sigue manejando el resto y el vocero, simplemente el vocero es este hombre del Opus Dei. La segunda también es una mujer del Opus. Y el Opus Dei, entonces, entra al Vaticano a manejar una de las cosas más importantes, que es la difusión. Y a partir de ahora van a cambiar incluso la agenda en la Argentina, de muchos que tenían llegada al Papa por determinados lugares, ahora se van a ver que esas cosas van a empezar a cambiar y va a haber otro tipo de llegadas. Por ejemplo, queda bien posicionado ahora, por decir un nombre de la política, Gustavo Vélez, que tiene muy aceitadas relaciones con el Opus. Entonces, uno dice, ¿cómo es esto en la política del Vaticano? Que un jesuita saque del manejo donde hacía 10 años que estaba, o sea que ya venía con el Papa polaco, venía con el Papa alemán, quizá era el lugar más importante que había llegado la organización de los jesuitas, era esa, la del padre Lombardi. Por otro lado, una persona muy correcta que atendió siempre a todo el mundo, con él hemos estado en Roma en una ocasión charlando sin audiencia previa, llegamos y nos recibió. Y la verdad, a mí me llama mucho la atención. Hay que estar atentos a los movimientos, porque, repito, es un hombre de Estados Unidos y del Opus Dei, organización manejada, como ustedes saben, desde España. ¿Quién está? ¿Quién es? No hay nadie. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar ¿Qué novedades tenemos para el partido de Boca el jueves? Por ahora se sabe que no va a recurrir a Vecino Peruzzi, aunque el lateral se recuperó. Evidentemente a Barros Echeloto no le gustó nada que se bajara un poquito antes del partido de ida por una molestia. Ahora está recuperado, pero va a seguir jugando Jara como lateral. Lee el reemplazo arriba, la vuelta de Cristian Pavón en lugar del recién contratado Darío Benedetto. Vamos a meternos un poco en Hipólito Yrigoyen, Diego. Hoy cumpliría años el expresidente argentino Hipólito Yrigoyen. Su nombre completo era Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem. Nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852, falleció en Buenos Aires el 3 de julio de 1933. Político, presidente de la Nación Argentina en dos mandatos, 1916-1922, y 1928 a 1930, cuando lo derroca un golpe militar que lo llevó, igual que a Perón y a Frondizi, preso a la isla Martín García. Y figura relevante de la Unión Cívica Radical. Fue el primer presidente de la historia argentina en ser electo por el sufragio universal masculino y secreto. La mujer todavía no podía votar. Eso no sucedió hasta que Evita llegó al gobierno con el general Perón. El presidente Hipólito Yrigoyen, en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. En permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 59 minutos, 36 segundos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El gobierno, en una conferencia de prensa, anunció que se aplicará un tope del 400% en la suba sobre el total de las facturas, pero no queda claro todavía qué va a pasar. Los que pagaron las facturas de gas con aumentos superiores al 400% al 1 de abril, se les hará una nueva boleta y recibirá una nota de crédito por el monto abonado de más, según indicó Aranguren. El usuario que no pagó tiene que esperar que se refacture el consumo desde abril a la fecha, y quien pagó tendrá una nota de crédito, sostuvo el titular de Energía y agregó: el tope será 400% en comparación con cada bimestre del año anterior en el caso de los usuarios residenciales, y no se ajustará por el consumo de este año. Con relación a la tarifa social para entidades de bien público, el jefe de gabinete que estaba en la conferencia de prensa dijo: estamos avanzando en la implementación de la tarifa social en entidades de bien público. Es un desafío de las últimas semanas y anunciamos que está listo y podemos avanzar. Es decir, no pensaron antes y ahora hay que arreglarlo. A su vez, Peña confirmó que habrá audiencia pública, se hará en octubre, para terminar por la normalización de todo el proceso que encaramos este año y que tiene que ver con lo que viene, dijo el jefe de gabinete. También se refirió al recurso ante la Corte Suprema, adelantó que ante el fallo de la Cámara de La Plata presentarán un recurso extraordinario para que no se aplique, porque tiene componentes delicados, que es que suspendió la aplicación de la tarifa social al retrotraer el cuadro tarifario al fin de marzo. Nos parece muy delicada y nos parece urgente volver a la situación de las propuestas que planteamos para que no queden desprotegidos los más vulnerables. Es la hora 7:02. El juez Sergio Torres citó a exfuncionarios del gobierno kirchnerista, indagatoria para Devido y Jaime por corrupción en Lapsa, la aerolínea que nunca voló. Entre las irregularidades, esa empresa que nunca levantó vuelo con ningún avión tenía 300 millones de pesos de combustible supuestamente consumido. La causa es por una empresa de aviación inexistente, con personal, gerentes, gastos y demás, pero nunca tuvo un solo avión. Los exfuncionarios públicos se los imputa por no haber ejercido el control de la ejecución del convenio con Southwind, y también a los empresarios que están allí acusados de aprovecharse de esa situación. También fueron citados a declarar los responsables de la empresa Juan José Mayo, Cristian Mayo y Atilio Montero, José Luis Bacareza, quienes integraban la compañía Soluciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, Laura Noemí Curra, de la Belk SRL, por negocios realizados con Lapsa. Se imputa además a los directivos de las empresas aéreas que nunca voló por haber hecho negocios irregulares con las compañías privadas. Asalto en Ciudad Evita, se llevaron $1,000,000. El ex agente de la inteligencia Antonio Schiuso hizo declaraciones al diario La Nación para que usted las tome con pinza. Entre las cosas que dijo al diario de los Mitre está hechos que son absolutamente para pensar. Primero, Alberto Nisman lo mataron. Yo podría haber terminado como él. Hubo persecución. Lo amenazaron muchas veces, tanto a él como a mí. Amenazaron a toda su familia. Segundo, yo me salvé porque no me pudieron encontrar. Me fui a tiempo. Tercero, declaraciones de Schiuso. No atendí el último llamado de Nisman porque no escuché el teléfono, estaba en vibrador. Cuarto, creo que en algún momento se va a esclarecer la muerte de Nisman. A Alberto le aplicaron el relato después del fallecido. Trataron de desmerecerlo, todo lo que estaba haciendo. Ahora que ya no están en el poder, el relato se cae. Quinto, yo no armaba ningún carpetazo. Yo no entiendo de política. Yo hacía otras cosas. Me ocupaba de cosas exteriores, de inteligencia, de contrainteligencia, de terrorismo. Sexto, los Kirchner no utilizaban la CIDE porque tenían su servicio paralelo con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propias carpetas. Séptimo, Parrilli es un payaso, no podría manejar nada. Octavo, Cristina Kirchner, la vi una sola vez a él, Néstor Kirchner, no lo conocí. Octavo, noveno, hay que tener un equipo especial para pinchar teléfonos ilegales. No contábamos con esos equipos que sí lo tenía este servicio de inteligencia paralelo que manejaba Cristina. Décimo, Pérez Corradi es un peón. Al verdadero rey de la efedrina, Mario Segovia, lo detuve yo en el 2008. Ahí estalló el tema de la mafia de los medicamentos. De todos modos, a mí nunca me pasaron la orden de que busque a Pérez Corradi. Decimos primero, yo no tengo nada que ver con la detención de López. Ahora saltan todas estas causas porque Cristina ya no tiene el aparato del Estado y no puede seguir silenciándolo. la 12ª aseveración que le hizo a la Nación. A Aníbal Fernández lo vi un par de oportunidades, en una con Alberto Nisman, que él nos estaba grabando. Aníbal era uno de los que más querían, junto con Cristina, que vuelva al país para asesinarme. Ahora que están afuera del gobierno, no me vino a visitar. 14º, ellos, por el kirchnerismo, pensaron que iban a ser eternos, ya no tienen poder, no tienen el aparato del Estado. 15º, Cristina ahora es solo una mujer loca, sin fuerza, sin aparato del Estado. Esto lo dijo Jaime Suso, el otro ahora hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia de Estado, en un reportaje con el diario de los Mitres. En la hora 7, 8 minutos, 9 grados, la sensación térmica. El deporte por Belgrano. Comenzó las prácticas en Ezeiza, el seleccionado argentino que va a competir en los Juegos Olímpicos. 11 futbolistas disponibles, 2 arqueros, 4 defensores, 3 volantes y 2 atacantes. Hasta el próximo jueves puede completar la lista, se supone, con nuevos convocados. La ida de Javier Correa al Sevilla, que no lo cede, lo deja fuera de la lista. Era uno de los que se consideraba seguros, porque estaba en la Sampdoria, que sí estaba dispuesto a cederlo. Los que participaron entonces de la práctica, los arqueros Jerónimo Rulli de la Real Sociedad de España y Axel Werner del Atlético de Rafaela. José Luis Gómez de Lanús, Lisandro Magallán de Boca, Lautaro Gianetti de Vélez Sarsfield, Alexis Soto de Banfield, que son los defensores, los mediocampistas Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata, Lucas Romero, el ex Vélez que es de Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil, Giovanni Lo Celso de Rosario Central, y los dos atacantes que son Ángel Correa del Atlético Madrid y Cristian Espinosa de Huracán. Por Víctor Cuesta aún no se sabe cuál va a ser la decisión final de Independiente, de cederlo o no. River está dispuesto a ceder, están ahora en Estados Unidos, va a ceder a Leandro Vega. No se sabe lo que va a suceder con Giovanni Simeone, que está a punto de ser transferido. Jonathan Caleri, en cuanto se desocupe con el San Pablo en la Copa Libertadores, se puede sumar. Mauricio Martínez está todavía en Rosario, arreglando su incorporación a Central, podría también jugar, igual que Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra. Entre los posibles citados, otro jugador de River, el mediocampista ex Tigre, Joaquín Arzura. Los partidos que tiene ya previstos el seleccionado sub-23 como amistoso de preparación, gira previa en los Estados Unidos, jueves 21 en Miami frente a Colombia, domingo 24 de julio también en Miami frente a Haití, y el jueves 28 de julio en el Distrito Federal de México frente a la selección local. En el campeonato, ya propiamente dicho, en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, debuta el jueves 4 en la capital brasileña frente a Portugal, mejor dicho, en Río de Janeiro. El domingo 7, también en Río de Janeiro, va a enfrentar a Argelia y va a cerrar su participación de primera fase el día miércoles 10, cuando enfrente a la selección de Honduras. Hay actividad en el tenis internacional con argentinos que están jugando en este momento. En el ATP 500 de Hamburgo, el correntino Leonardo Mayer define en el primer set en tiebreak con el francés Stéphane Robert, 6-6. Ahora está ganando 4-3 el tenista europeo en el tiebreak. También están jugando el rosarino Renzo Olivo contra el ruso Mikhail Yuzhny, cada uno con su saque en el primer set, 5-5, y saca el ruso. En tanto que a las 8 de la mañana juega Carlos Berlocq frente al alemán Philipp Kohlschreiber. En este mismo torneo ayer pasaron de ronda el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que le ganó al italiano Tomás Fabiani 6-3, 5-7, 6-1. Es el primer triunfo de Kicker en un torneo de ATP. Hasta ahora solo había ganado en torneos Challenger. Máximo González, el tandilense, eliminó al francés Jeremy Jardy 6-2, 2-6, 7-6. También actividad de argentinos en el ATP 250 de Bagdad. Está jugando el santiagueño Marco Trungeliti. Ya le ganó el primer set al italiano Andrea Arnaboldi 6-2. no antes de las 9 de la mañana, el marplatense Horacio Ceballos frente al japonés Taro Daniel, tanto que en el Challenger de Poznan en Polonia, a punto de comenzar el entrerriano Agustín Velotti frente al ruso Alexandre Metrebelli. Challenger de San Benedetto en Italia, hoy se presentan dos argentinos, no antes de las 11:30 de la mañana, de nuestro país, el cordobés Facundo Argüello frente al italiano Salvatore Caruso, no antes de las 13, el bonaerense de Florida Tomás Lipovsek-Puches frente al italiano Alessandro Giannesi. En el ranking del tenis, semana del 11 de julio, sigue al frente el serbio Novak Djokovic, segundo el reciente ganador de torneo Andy Murray, el escocés, tercero el suizo Roger Federer, cuarto el español Rafael Nadal, quinto el suizo Stanislao Wawrinka, recientemente derrotado por Juan Martín del Potro. Hay 7 argentinos en los 100 primeros lugares, el mejor puntuado es Federico Del Bonis en el puesto 40, Guido Pela está en el 51, Diego Schwartzman en el 70, Horacio Ceballos en el 72, Carlos Berloque en el puesto 87, Facundo Báñez 93 y Juan Pico Mónaco 94. El gobierno de Maduro en Venezuela tomó empresas norteamericanas y las reactivó. De acuerdo a un cable fechado en Caracas, dice que la empresa norteamericana Kimberly Clark, que el fin de semana anunció la suspensión indefinida de las operaciones en el deteriorado economía de aquel país, fue por orden del gobierno tomada por el Estado. 7 de la mañana, 14 minutos, 9 grados, 9 décimas la temperatura y la sensación térmica 9 grados por suaves vientos de superficie. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Elvira Dominga Comiso nació el 12 de julio de 1926, falleció el 4 de noviembre de 1993. Ese era el nombre real de una cancionista muy importante en nuestra música popular, Elvira de Grace. Trataré de sintetizar el recorrido artístico de esta cantante argentina, poco conocida en nuestro medio, pero que fue una figura rutilante en los escenarios de todo el mundo. Nació en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y cuando todavía era una beba, la familia se mudó a Ciudadela y se instalaron en el barrio de Villa Reconquista. Estudió canto con los profesores Salvador de Brico y Movilia, quienes educaron su registro de mezzo-soprano. Influida por padres italianos, cantaba la música popular de la vieja Italia, en particular las canzonetas. En 1960 recibe el primer premio del Festival de San Remo de la canción en Italia, por la interpretación del bolero La Hiedra de D'Acquisto y Seracini, y también interviene y gana el premio del Festival de Pusilepo en Nápoles. En la década del 60 la buscaron varias emisoras radiales, Radio Belgrano, Splendid, El Mundo, y además ofreció recitales a sala llena en los teatros Odeón y el Ópera. Pese al relativo éxito que logró con la música internacional, su amor por el tango pudo más y volcó toda su pasión en la música de la ciudad de Buenos Aires. Sus recitales más importantes fueron en la Sala del Vago en Hotel de Buenos Aires, en el local Castelo Vecchio de La Boca y en el Hotel Hermitage de Mar del Plata. Poco a poco fue perdiendo el acento italiano que la caracterizaba, y en el año 78 la convocaron para grabar la producción discográfica del Campeonato Mundial de Fútbol. Transitó la época más difícil del tango y para seguir su vocación se fue del país en una gira por América y Europa. En total visitó 27 países y en Puerto Rico presentó un show de 3 horas donde interpretó 48 temas, lo que es un hecho sin precedentes, como reconoció el periodismo de ese país, que la despidió como la voz inolvidable. En 1980 regresó a la Argentina, actuó en aquel entonces en lo que era TC, Argentina Televisora Color, en el programa Show Fantástico, también en Canal 11 en el ciclo Tango y Goles, y en Canal 9 en Grandes Valores de Hoy y de Siempre. Participó también en una producción discográfica del canal oficial que fue editada en varios países de América. En la década del 80 actuó en importantes escenarios argentinos, el Elevallo Hotel, Michelangelo, el Salón Libertador del Sheraton, un mes después de que actuara Frank Sinatra. También actuó en el Teatro de la Cova, en la ciudad de San Isidro, presentando su recital Elviras de Grace por los caminos del mundo, y cantó su viejo repertorio internacional para terminar con dos temas bien argentinos, Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui y Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna. En el 82 realizó un ciclo en el Teatro General San Martín con la Orquesta Porteña de Buenos Aires, dirigida por Raúl Garelo y Carlos García, y después salió de gira nuevamente por América, Europa y Oriente. Su deceso, su muerte, se produce en la plenitud de su éxito, cuando ya se la comenzaba a conocer por sus méritos artísticos aquí en su patria, tal como ocurriera en el exterior, pero como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Y vamos a escucharla cantando un hermoso tango que se llama Rosa de Tango, y que así cantaba Elvira de Grace. Tu corazón era un tango y un bandoneón, tus caderas bailaba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tus ojeras, color de buey chiclana, sobre tus ojos de cielo, dolor gritando en la vida. De tango, sos el piropo que te enreda, todo tu camino será un tango, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Estercita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, rosa de tango, sos el piropo que te enreda, todos tus caminos serán tango, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Tercita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Cuando hablamos de protocolo, la verdad, uno ya está agotado, ¿no? Llegan fotografías del acto que hizo Alicia Kirchner para los 200 años del país. Y yo no sé si esto es un error de organización, si es porque no le importa nada a nadie, pero sinceramente, ¿no? Ni siquiera las matemáticas pueden sacar las cuentas, porque había un pasacalle que hablaba del Bicentenario. Y decía, Bicentenario, 1810-2016. Ese pasacalle estaba en el acto que hizo Alicia Kirchner, que ustedes saben no fue a Tucumán, y que era gobernadora de Santa Cruz, y que además, dicen las crónicas que cubrieron la información, tenía puesta la escarapela al revés, en el lado derecho y no en el izquierdo. Es decir, la escarapela va sobre el donde imaginariamente tenemos el corazón. Pero bueno, dejémoslo de la escarapela. Pero lo otro sí, no tiene sentido. No es una cosa que no se puede creer. Bueno, ahí estaba el pasacalle, están las fotografías del acto que hizo la cuñada de la expresidenta y hermana del expresidente, ministra y gobernadora, que yo estoy seguro, no tiene que ver ella, tiene que ver la gente que lo organizó, pero me parece que es un tema no menor, que alguien tiene que fijarse en esas cosas. Y allí, este acto que hizo en Piedrabuena muestra ese detalle. Aparentemente, el Bicentenario no es del 2016, sino de 1810. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Como andamos tan flojitos de memoria, es bueno repasar la historia en 200 años. Y vale la pena recordar cada una de las cosas que nos pasan. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Militantes disciplinados que reciben órdenes de un aparato central. La revolución debe confiarse a los saneadores locales, capaces de juicios y de iniciativas autónomas, tomadas en función de las condiciones locales, capaces de suscitar acciones. El movimiento revolucionario debe desarrollarse de la periferia al centro. El aparato central deberá coordinar esas actividades y ocuparse de las funciones precisas en los sectores de la información general y de la elaboración de las correspondientes perspectivas. Hace ya un cuarto de siglo, la revolución justicialista ponía en marcha una transformación. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Preguntaba si se acuerdan de esto, los que peinan cana, cuando 25 años después, en 1955, Perón mandaba esos mensajes ante las proscripciones que seguían y ante la necesidad de organizar la revolución. ¿Y qué es la revolución? Porque el peronismo es un movimiento revolucionario. Revolucionario significa que se mueve, que está en revolución, que es exactamente lo opuesto al partido. El partido parte, divide, fragmenta. El partido es una consecuencia de la Revolución Francesa, el movimiento es un hecho diferente. Pero es imprescindible, a los efectos de lograr llegar a la toma del poder, tener el aparato partidario cuando se hace por elecciones y tener la organización que corresponde cuando no se llega por elecciones. Y ese debate se dio en la década del 70, es decir, tomar las armas para tomar el gobierno, tomar las armas para tomar el poder, tomar las armas para permitirle a la mitad del pueblo que estaba proscrito que pudiera participar. Se derramó mucha sangre, hubo muchísimas situaciones absolutamente imposibles de conducir, y se llegó al episodio del 76. Ahora, ¿por qué pasó lo que pasó en el 55 y por qué pasó lo que pasó en el 76? Porque justamente en el 55 la Argentina no solamente había dejado de ser país que compraba deuda, sino que al contrario, nos debían a nosotros y había que endeudarlo. Y en el 73 habíamos empezado a bajar la deuda externa. Entonces había que evitar que se cancelara otra vez la deuda externa. Porque un país que está endeudado es un país que no puede pensar. Si usted tiene deudas y está, no sabe cómo pagar el crédito y está refinanciando y refinanciando, usted no vive tranquilo, está angustiado. Como le dijo el presidente al rey, querido rey, me imagino lo angustiado que estarían los patriotas cuando tuvieron que romper con España. Angustiados estamos ahora, que nos meten todos los días en una deuda y nos dicen que las cosas están bien. Este gobierno, el gobierno anterior, el otro. Y como no han encontrado otra forma de resolver los problemas que es endeudándonos, aquí se agiganta y se levanta la figura de cuando Rodríguez A. en el Parlamento dijo: señores, investiguemos, no le paguemos a nadie, investiguemos. Lo aplaudieron, lo ovacionaron, a la semana lo habían echado. Porque no se podía aceptar que otro presidente volviera a decir: vamos a investigar la deuda. Si no entendemos todas estas cosas, probablemente nosotros sigamos protestando contra las cuestiones de todos los días, pero el tema es lo central, lo esencial. La gente cuando votó a Menem no lo votó a Domingo Felipe Cavallo. La gente cuando votó a De la Rúa no lo votó a Domingo Felipe Cavallo. Entonces, las preguntas se deben hacer vinculadas justamente a eso. Y cuando Alfonsín echó del gobierno al único ministro de Economía que le había dicho: Raúl, espera, paguemos, pero primero investiguemos, lo echaron. Entonces, ¿quiénes son los que manejan y conducen? Los centros financieros del poder mundial, donde se sientan y tocan el timbre muchos de nuestros dirigentes. Ahora, ¿está bien o está mal que vayan a esos lugares? Y puede estar bien si ellos van a ir para defender lo nuestro, pero generalmente cuando van, van a claudicar para ver qué pedacito entregan, y durante su periodo las cosas pueden salir un poco más, más redondas. Entonces, el problema es de todos nosotros como sociedad, porque no queremos de ninguna manera ponernos a trabajar para resolver el problema. ¿Cómo puede ser que un país rico en materia prima, un país que puede alimentar a 800 millones de personas, tenga gente que pase hambre? Es un problema administrativo, es un problema de incapacidad. ¿Cómo puede ser que hayamos destrozado los ferrocarriles? El Belgrano llegaba a Bolivia, el Urquiza llegaba a Paraguay, el San Martín llegaba a Chile. ¿Cómo puede ser que hayamos destruido la flota mercante en el 90? Vendimos todos los barquitos. Era la cuarta del mundo. ¿Cómo podemos haber destruido como destruimos Aerolíneas Argentinas? Era la quinta empresa mundial. ¿Cómo se pueden hacer semejantes cosas si no es por incapacidad y por inconfesables intereses de entregar lo nuestro? Bueno, búsquelo no en los que votamos, sino en los funcionarios que no votamos y que componen el poder ejecutivo de cualquier turno. Porque una cosa es el que elegimos y otra cosa es el equipo que no votamos que pone el que elegimos o que le ponen al que elegimos. Cuando Carlos Menem asumió, ¿habíamos votado a Bungibor? No. Entonces, ahora, los que votaron a Macri saben muy bien, porque en eso tenemos que ser honestos, Macri no los engañó, saben muy bien lo que votaron. Y ahí viene la división del voto de Macri, de los que votaron a Macri porque estaban cansados, hartos del gobierno anterior, y usaron el vehículo ese para echarlo a los que estaban, y los que son propios. Entonces allí es cuando uno empieza el análisis, y lo que deben hacer, supongo yo también, ellos mismos, donde un diezmado radicalismo vio la forma de poder llegar otra vez al gobierno, de hecho ha llegado, en Jujuy han tenido que hacer alianza con un sector del peronismo, el gobernador es radical, el vicegobernador es peronista, pero no ganó Macri, ganó Massa en Jujuy. Entonces, hay una venganza en el voto, hartos y cansados de los que estaban. Ese componente que votó, el voto bronca, llamémoslo así, que votó en contra de, es el mismo voto, en otra proporción, que lo hizo presidente Aquine para que Menem no siguiera. Porque la elección la había ganado Menem. Entonces, no elegimos, optamos todo el tiempo y seguimos optando. Ahora, cuando vamos a optar o a elegir, porque lo decimos que elegimos, pero creemos nosotros que elegimos, cuando optamos por cualquiera de los candidatos, ahora hay otro elemento que antes no estaba. ¿Qué vinculación tiene el candidato con el narcotráfico? ¿Cuántos narcotraficantes aportan a esa campaña? ¿Cuántos están o cuántos no están? Cosa que pasa en México, cosa que pasa en Colombia, cosa que pasa en otros países, ya pasa en la Argentina desde algunas elecciones. Sin ir más lejos, Mameluco Villalba, que está preso, fue candidato a intendente de San Martín. Entonces, podemos estar todo el día haciendo análisis y podemos estar todo el día equivocándonos porque queremos hablar de las cosas importantes y las cosas importantes no son las que se nos presentan todos los días en los diarios o en la televisión, sino las cosas que no se presentan son las importantes, las que se esconden detrás. Cuando Spulky tomó Radio Splendid, le dije a los compañeros, nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Si tenés el contrato firmado. Nos vamos, no me quedo 5 minutos, porque sé quién es Spolky. Y no me equivoqué. Pero porque conocía los antecedentes de Spolky, porque sabía que era un vaciador, porque sabía que estaba cobrando pautas del kirchnerismo para tocar el bombo y que cuando el kirchnerismo desapareciera, Spolky iba a dejar un desastre. Bueno, ahora él y Garfunkel también son evasores impositivos. Tampoco hicieron los aportes del personal y dejaron a Tiempo Argentino, Radio América, un desastre. Y en cualquier momento Radio Splendid, que todavía la tienen, va a pasar algo parecido. Es evidente que estamos ante personas que aparecen y desaparecen en los medios de comunicación para tratar de que usted, que está del otro lado, se confunda. Entonces, terminó el relato K y empieza el relato M. Y de relato a relato, nosotros que estamos en el medio nos enteramos de una gran parte cuando ellos quieren y de nada cuando ellos quieren. Es decir, se difunde lo que el sistema permite y el sistema quiere, y eso sí, cuando el Grupo Clarín estaba al borde de perder todo, porque estaba endeudado con uno de los accionistas norteamericanos, inventaron la ley cultural y Duhalde salvó al grupo. Si no, Clarín era norteamericano. La Nación es el principal deudor de la AFIP. ¿Y quién le va a ir a cobrar? Es muy difícil todo esto, es muy difícil. Entonces, cuando uno tiene que explicar estas cosas, cuando uno tiene que decir parte de lo que sabe, no todo lo que sabe, porque tampoco se le puede dar a la sociedad toda la información de golpe, porque entonces hay un autosuicidio, o llama algún oyente como los que llaman últimamente, que dicen que no tienen ninguna esperanza, y yo los entiendo porque es así, uno se refleja por lo que pasa y entonces dice no hay esperanza, pero la verdad, siempre hay esperanza y siempre se puede cambiar, pero depende de nosotros. No hay nadie que por decreto nos vaya a resolver los problemas. Y repito, una cosa es lo que votamos y otra cosa es lo que gobierna. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo andas, Gastón? Hola, Miguel, buen día, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Preocupado por las cosas que la gente no sabe o por las cosas que nos pasan, pero está en nosotros, ¿no? Si no cambiamos cada uno de nosotros y no ponemos lo que hay que poner, esto no se cambia por decreto. Sí, coincido plenamente. Mucha gente, vos hablabas recién de resignación. Hay mucha gente en la Argentina, no ahora, de toda la vida, que te dice, no, estas cosas nunca van a cambiar, esto va a seguir siempre igual, sobre todo referido a los políticos, a los partidos. En la medida que uno mantenga esa posición así de resignación, de inmovilismo, y seguramente nada va a cambiar, pero trasladado esto a términos futbolísticos, si uno entra a una cancha y cree que va a perder, y seguramente va a perder, si juega a firmar el empate, y bueno, hay que buscar siempre el sí. Si el no ya lo tenemos, la actitud debería ser otra. En tanto y en cuanto la actitud del ciudadano no cambie, aunque nadie ignora las dificultades que eso implicaría en los cambios, y bueno, seguramente vamos a seguir en este inmovilismo y muchas cosas seguirán tan mal como históricamente. Pero bueno, la actitud, hace falta un cambio de actitud en el ciudadano, me parece, y también tiene que ver con el involucramiento, que no quiere decir solamente afiliarse a un partido o militar políticamente, sino el involucramiento en la cosa cotidiana. Los días, el no tirar un papel en la calle, el usar el cesto, el no estropear el transporte público, en la conducta individual, ¿no? Seguro, y hasta, qué sé yo, en participar en el consorcio de tu edificio, claro, el club, en la escuela. Cosa que no sabes, ir y preguntar por qué. Ahora, ese concepto ciudadano se ha perdido. Mira, cuando vos vas... yo no sé si alguna vez estuvo ese concepto ciudadano. Sí, cuando vos vas a meterte en analizar los clubes de barrio, en otros tiempos tenían una participación fenomenal. Hasta eso dejó la gente de hacer. Es decir, es como que se ha recluido por miedo, por las cosas que pasan, por lo que fuere, ya la propiedad horizontal hace que nadie se conozca. No es como antes, que la casa de al lado y el de al lado y el otro se socorrían, sí, porque eran todos vecinos y, bueno, tenían un club en la zona y entonces iban al club. Bueno, se ha perdido el sentido de familia, que es lo más importante y es sobre lo que atacan, ¿no? Sí, claro. Sí, eso de... Entonces, al destruir la familia no hay sociedad. Sí, eso seguro. La familia estaba muy atacada por distintas cuestiones y aún lo sigue estando. Por más que sigue resistiendo la familia argentina en muchos aspectos, es verdad que no solamente la propiedad horizontal, los medios de comunicación, la droga, qué sé yo, tantas cosas que atentan contra la unidad familiar y la integración familiar, ¿no? La falta de vivienda, en fin, hay muchísimas causas. Pero sí, sin duda, la sociedad está más enferma, digamos, si cabe la palabra, que años anteriores, ¿no? Eso sí. Bueno, ayer Macri estuvo en la rural, ¿no? Claro, estuvo anoche en una cena de unos 800 invitados, porque concretamente era la cena del festejo de los 150 años de la Sociedad Rural Argentina, que en realidad se cumplieron exactamente el pasado domingo. El 10 de julio la Rural cumplió sus 150 años, inclusive el día domingo hubo un pequeño festejo, digo pequeño porque no se lo conoció mucho. La Sociedad Rural Argentina abrió su periodo de Palermo en forma gratuita, con algunos espectáculos de carruajes, de actividades camperas, juegos y demás, que hubo el domingo allí, pero no tuvo demasiada difusión esto. Y bueno, ayer lo festejó con una cena donde estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, además de 800 invitados del ámbito empresarial, del ámbito artístico, y demás. Allí estuvo, bueno, Macri con su esposa, con Juliana Aguada, y entre las cosas que dijo Macri, dijo que el campo es una fuerza imparable. Destacó que por su desarrollo y su vértigo el campo va a impulsar a otros sectores de la economía, y textualmente dijo: hablé en la campaña que el primer gran motor iba a ser el campo y hoy estoy convencido, y pidió que el campo sea una fuerza imparable. A partir del agro, dijo Macri, se van a engranar muchas cosas, y en esa línea remarcó: el campo, por su desarrollo, su vértigo, tiene que recorrer este primer tramo empujando a los demás sectores. El mandatario también señaló que bien puestos, si el campo gana, tendremos más recursos. Dijo, bueno, entre otras cuestiones, bueno, estuvo en esta cena, como digo, de 800 personas, hubo gobernadores, ministros, expresidentes, miembros del Poder Judicial, empresarios, diplomáticos y también algunas personalidades del mundo del empresario, como del espectáculo, como la señora Mirta Legrand. Estuvo, bueno, por supuesto, el presidente de la entidad, Luis Miguel Echeverri, su comisión directiva, y Echeverri dijo que las perspectivas de la Argentina a partir del campo son importantes, llamó a trabajar en confianza entre los diversos sectores para construir un país mejor, y dijo Echeverri: tenemos un gran camino por delante y lo más importante para pensar en un futuro mejor es el talento que hay en esta tierra. Finalmente, Echeverri concluyó: estamos seguros que podemos construir un país mejor sin exclusión, sin que nadie quede afuera, depende de nosotros. Algunas de las palabras del presidente de la Rural, Luis Miguel Echeverri. ¿Las otras sociedades del campo estuvieron invitadas? Mira, no lo sé, porque yo tampoco estuve invitado, no fui, así que no te sabría decir exactamente. Supongo que sí, es habitual que la Rural invite a las entidades colegas, Federación Agraria, Coninagro, CRA, seguramente han estado las entidades del resto de las entidades de la mesa de enlace, habiendo 800 invitados, supongo que algún lugarcito de entre esos 800 deben haber estado. Lo que hay que recordar, que a veces nuestro oyente de todos los días no lo tiene presente, la Sociedad Rural Argentina institucionalmente no tiene nada que ver con la Sociedad Rural de, ponele, Córdoba, Santa Fe, Pergamino, Mar del Plata, etcétera, etcétera, etcétera, Rosario. Son las sociedades rurales de cada localidad, están institucionalmente afiliadas a su confederación provincial o regional, por carrera transitivo, a CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas. En cambio, Sociedad Rural Argentina es una entidad de la Ciudad de Buenos Aires, que históricamente nació aquí, y tiene algunas delegaciones en el interior, pero tiene el poderío de estar en Buenos Aires y de haber representado históricamente a los grandes terratenientes. Después, con los años, se fueron creando las sociedades rurales locales de cada localidad en las provincias, pero no tienen una relación institucional, no es una sucursal. Una sociedad rural de Rosario, por ejemplo, la sociedad rural argentina, por más que tengan puentes de relaciones, pero no tienen una vinculación directa desde lo institucional. Y a propósito de sociedad rural, ya que hablamos, hay que decir que el próximo sábado comienza una nueva edición de la exposición ganadera, que este año, con motivo del bicentenario, con motivo de este aniversario 150 de la entidad, y también coincide con la exposición número 130, bueno, va a tener más días que lo que venía haciendo últimamente, de 11 días va a pasar a 16 días, va a arrancar el próximo sábado 16 hasta el domingo 31 de julio, son 16 días, 16 del sábado próximo al domingo 31 de julio, ya nos iremos ocupando día por día de eso, pero bueno, se viene una nueva exposición ganadera allí en el predio de Palermo. Cambiando de tema, Miguel, vamos a un tema gremial que está en pleno desarrollo. Ayer hubo un paro de 24 horas de los trabajadores de la carne. La Federación de los Trabajadores de la Industria de la Carne hizo un paro por 24 horas porque no están llegando a un acuerdo paritario con los frigoríficos. Están pidiendo... Hoy los recibe Triaca. Exacto, sí, hoy los recibe Triaca luego del paro. Están pidiendo un básico de 14.000 pesos por 200 horas mensuales de trabajo. No habían llegado a un acuerdo la semana pasada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y por eso hicieron este paro ayer, que inclusive afectó también la entrada del mercado de Hacienda, hubo bloqueo con camiones y demás. Bueno, vamos a ver si hoy con Triaca, con el ministro, se empieza a destrabar el tema, pero bueno, están pidiendo básicamente una escala única para todos los para todos los frigoríficos del país, y bueno, por eso ayer estuvieron haciendo ese paro. Se quejan de que vienen negociando desde el mes de abril, y ante la ausencia total de respuestas, bueno, hicieron este paro de 24 horas en la jornada de ayer. Por otro lado, bueno, ya que hablamos del mercado de Hacienda, digamos que hoy una entrada muy importante, 12.819, ayer había habido muy poco, 2.905, los valores 32 pesos para el novillo, hasta 460 kilos, siempre por kilo vivo. El ternero estaba también entre 32 y 34, y la vaca buena especial entre 21 y 24, siempre por kilo vivo. En el mercado de granos, ayer cayó el maíz en la bolsa de Chicago ante una posible cosecha récord de maíz en los Estados Unidos, que están en plena cosecha todavía. La posición septiembre del maíz bajó 1,9%, quedó a 137,10. También cayó la soja, cayó el trigo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos va a publicar hoy su informe oficial mensual de oferta y demanda, con lo cual también habrá que estar atento a qué pase con ese informe, que siempre suele influir en los precios del día que se publica. Y en el mercado doméstico, bueno, la cotización del maíz también fue de 2.350, 2.400 pesos frente a los 2.400, 2.500 del jueves pasado. En lo que tiene que ver con soja, también te dije que había bajado. Ayer cayó $2.30 en Chicago para la posición de agosto, 395,73 es lo que quedó. En la plaza local, 4.100 pesos por tonelada para el disponible en el Gran Rosario. En el mercado término de Buenos Aires subió la posición mayo, $6.30, perdón, la posición noviembre es la que subió, 298,60 es lo que quedó. Y cambiando de tema, hablemos un poquito de lechería. El gobierno va a llevar el tema del precio de la leche al productor y lo que se lleva al supermercado y todo el eterno problema de siempre a la defensa, a la Comisión de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de la Producción. Se busca que los supermercados resignen una posición del margen de ganancia para pasarlo a los productores. Bueno, un tema difícil de concretar, pero bueno, esto es como resultado del portazo, que no tuvo demasiada repercusión mediática, pero la semana pasada nosotros lo comentamos acá, hubo un portazo de un montón de entidades lecheras en el Ministerio de la Industria, porque se levantaron de una reunión con el subsecretario Alejandro San Martino, porque el propio subsecretario les dijo que, palabra más palabra menos, que la cadena, o sea, toda la cadena lechera, no puede pagar lo que los tamberos están reclamando, que es por lo menos 4 pesos por litro de leche, más un subsidio de 1,50. Eso enojó mucho a esta gente, y bueno, ahora el gobierno va a llevar esta cuestión, que lo que se viene hablando hace tantísimos años, que se está llevando la parte del león, el comercio y el transporte, para ver si se reacomoda la cadena láctea. ¿Cuánto puede durar ese trámite y esa negociación? Me parece que varios meses. Mientras tanto, los tambos siguen mucho cerrando, y los que no cierran se la están aguantando como pueden, pero perdiendo plata y perdiendo capital. Y vinculado con la lechería también, hoy sale un informe donde se habla de que, así como está Sancor muy complicada, que acaba de vender su división de postres, flanes, yogures, todas esas actividades, productos sí, frescos, que lo supimos hace unos días, sí, viene muy complicada la situación de la Serenísima, que ya viene perdiendo plata desde hace varios años. Recordemos que había un cuento muy importante que hizo esa empresa también con los subsidios, se viene negociando con todos los gobiernos. Es muy extraño lo que pasa con los serenísimos. Sí, pero lo que ayer, mira, ayer no, el fin de semana lo hablaba con gente de otras empresas lácteas más chicas, que los encontré en la exposición. El tema que tiene la Serenísima es que es una empresa que está sobredimensionada, tiene una capacidad de producción muy grande, tiene 35.000 empleados cuando podría trabajar con menos, y bueno, y eso hace que tenga costos de operativos muy muy grandes, y lo que se dice es que bueno, la situación sigue estando complicada. En el primer semestre venía ya perdiendo plata hace varios años. El año pasado le vendió también una parte de la empresa, el 25%, a Arcor y Danone. Arcor es nacional, pero Danone es francesa. Y bueno, ahora también se está diciendo que el 2014 tuvo un rojo de 500 millones de pesos, 2015 300. Y en 2016, lo que va del año, tengo el número por acá, también cerró con rojo el primer semestre, que ahora lo quiero, ahora te tenía por acá el dato y ahora no lo veo. ¿Siendo de Mastellone o hay otras inversionistas ahí? No te entendí la pregunta. Claro, ¿está Mastellone solo o hay otros inversionistas? Está la familia Mastellone, porque Pascual Mastellone, recordemos, falleció en 2014, y está ahora un 25% de la empresa en manos de Arcor, que se fue vendida hace el año pasado. Si no, acá está, en 2016, otros 383 millones la pérdida en el primer semestre, con lo cual, bueno, ahí está el tema. Por ejemplo, tiene capacidad instalada para producir, para procesar 7 millones de litros de leche por día y está trabajando apenas con 4 millones. Los números de producción son casi iguales a la década del 90. En relación, dice, una potencia lechera como Nueva Zelanda, que es el país que se toma como ejemplo en producción eficiente de leche, emplea 12.000 personas para generar 22.000 millones de litros. Acá, con 35.000 empleados, o sea, más del doble, la Serenísima produce la mitad, o sea, 11.000 millones. Bueno, es evidente que hay problemas de gestión. Necesario, ¿no? Sí. Así. Bueno, ¿la seguimos mañana? Cómo no, señor. Será hasta mañana y buen día para todos. Gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Yo soy Daniel. Diego, ¿te invitaron al cumpleaños? Diego. ¿Al cumpleaños de quién? ¿No te invitó Prat Gay al cumpleaños? No, no me invitó. Porque hoy es el cumpleaños de Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey del Río de la Plata, que nació un día como hoy de 1775. Como le pedimos disculpas a los españoles, estarán de festejo. Y pues, seguramente van a apagar las velitas. No le van a tener que soplar todos juntos para apagar esas velitas. Contame, Torrisi, no hay asamblea, no hay nada. El AFA no hay referí, no hay fútbol, no hay plata. A partir de este jueves... No, no hablemos del ascenso, hablemos de los descensos. Claro. A partir de este jueves, los árbitros, si no cobran Junior y el Aguinaldo, no van a... El medio Aguinaldo, no van a dirigir. ¿Y la plata dónde va a salir? ¿Del Estado? Sí, mirá, Miguel... la información que manejamos, yo anoche hablaba con David La Rosa. ¿Lo habrá tirado en un convento? Anoche hablaba con David La Rosa, vicepresidente de Atlas, miembro del comité ejecutivo de AFA, mano derecha de Dante Majori, el presidente de la Primera D, y está muy cerca el arreglo de la Superliga. Los que ahora no quieren arreglar son la gente de la B Nacional. Claro, lo que ocurre es que la B Nacional está dentro de la Superliga, pero no tienen cara visible, no tienen un líder, un representante, como sí tienen la B, C y D, encolumnados con el Ascenso Unido, con Chiqui Tapia a la cabeza, me decía David La Rosa, no se puede tirar más de la cuerda, esto no da para más, se ha conseguido una plata muy importante, y bueno, a ver, van a seguir las negociaciones, pero hay optimismo para que este miércoles, de no ocurrir nada raro, se apruebe la Superliga. La primera D, Miguel, y la primera C tendrían un aumento muy significativo. Cuando digo muy significativo, digo el 600%. Ahora, de todas maneras, hablan de la Superliga, un lindo nombre. ¿Para qué sirve el nombre ese si en definitivo lo que estamos esperando es el dinero? ¿Quién va a poner el dinero? ¿La FIFA, la AFA, el Estado? En principio va a llegar un rescate, por llamarlo de alguna manera, de FIFA y el Estado. Espera. O sea, vos y yo. Claro. O sea, todos nosotros vamos a mantener el fútbol. ¿Como fue hasta ahora? Sí. Eso por un lado. Y el préstamo de ese 70 millones de dólares de la FIFA, ¿existe o no? Y algunos hablan hasta de más plata. Dicen que va a llegar ese préstamo, ese rescate de FIFA. La FIFA lo que le pidió a los dirigentes de la AFA es que, por favor, le mandan la plata y pongan las cuentas, traten de poner las cuentas en cero, o al menos que arranquen de cero. Y anoche me decía David La Rosa que en el fútbol argentino va a tener que ocurrir algo que nunca ocurrió, que el que no administre bien, el que no pague, se vaya al descenso, pierda la categoría. No queda nadie. Bueno. No queda nadie. Ah, no, en eso estoy de acuerdo con vos. Pero bueno, alguna vez se van a tener que hacer las cosas bien, Miguel. Sí, bueno, por eso. Van a quedar 4 clubes de primera, 2-3 del ascenso. Escúchame, no administra nadie bien, es un desastre todo. No administran porque no es plata de ellos. Si avalarían con patrimonio propio. No administra porque a nadie le importa, y porque cuando vos vas a un club del ascenso, por lo general, pones plata de tu bolsillo, ¿sí?, para ayudarlo, para que el club pueda jugar o lo que fuere, y después, cuando vienen los momentos de los contratos y demás, vos querés recuperar la plata que pusiste como dirigente, bueno, alguna vez devuélvanme lo que puse, y entonces es el huevo y la gallina, y las cuentas nunca son claras, ¿no? Miguel, totalmente de acuerdo, te voy a dar un ejemplo. Argentinos Juniors, que acaba de descender, Argentinos Juniors, que no le puede pagar a los empleados que acaban de levantar el paro porque recibieron una parte de la deuda que es muy importante, contrató a Gastón Machina, a Fabricio Lenzi, a Franco Cángeles, a Jonathan Sandoval, a Javier Cabrera, que viene de Uruguay, y ahora al arquero Nahuel Trípodi de Sarmiento de Junín. Mira, si quieren limpiar el fútbol, lo primero que tienen que hacer es, a partir de ahora, sacar una resolución que los pases de jugadores de fútbol se hagan de club a club sin intermediario. Sí. Pero claro, el día que desaparezca eso, los dirigentes no se pueden llevar nada a la casa. Ahí está el problema, seguro. En la intermediación, no tengo ningún tipo de dudas. Lo real, lo concreto, Miguel, que como nunca te dije, hoy te estoy diciendo, por la información que manejamos, es que de no ocurrir nada raro, porque siguen las negociaciones, hoy se van a reunir en la sede de camioneros, sigue el ida y vuelta permanente, constante, pero al menos hay optimismo, hay un atisbo de arreglo, y podría finiquitarse el tema de la tan mencionada Superliga, ¿no? Que algunos quieren ponerle ese nombre. Pero ¿qué importancia tiene el nombre? Porque dicen que a partir de este nombre, Miguel. Pero que no lo llamen de Superliga, ¿qué significa? Yo estoy de acuerdo con vos, ojo. Que van a jugar todos los mismos. Yo estoy de acuerdo con vos, pero dicen que le van a cambiar el nombre y que van a hacer un nuevo estatuto. Y que además va a haber una administración diferente. Claro, donde va a haber mayores recursos. Claro, lo que quieren hacer es eso, una administración privada. Claro, y que haya mayores recursos, que se administre bien. Y te digo, Miguel, así como siempre te dije que Marcelo Tinelli no iba a ser el presidente de AFA y no nos equivocamos, hoy por hoy todos, o el 90%, está de acuerdo para que Marcelo Tinelli sea, a partir del 2017, la cabeza visible y el presidente de la Superliga. Bueno, está La seguimos mañana, chao. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ahora 8:02 en España, con una técnica inédita, desarrollada por médicos españoles, se logró el primer trasplante con piel fabricada con células propias. Lo recibió una paciente con el 70% de su cuerpo quemado. Así se evitan rechazos y se reduce el riesgo de infecciones. Notable avance de la ciencia. Nueva etapa del plan Procrear, relanzan con cambios un plan de viviendas. Se destinarán 5.000 millones de pesos para 25.000 familias sin vivienda propia. Los créditos se podrán pagar hasta en 20 años y la tasa promedio será del 5%. Reiteramos que hay que esperar las nuevas facturaciones y que los que ya pagaron las tarifas de gas y de agua van a recibir notas de créditos y nuevas facturas. Vidal citó para el 28 de julio en Mar del Plata una audiencia pública por el tema de la luz en la provincia. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo presentar por dos abogados en juzgados diferentes escritos donde dice que la persiguen para encarcelarla. En la llamada ruta del dinero K, Castanelo delegó en el fiscal una parte de la investigación. Pérez Corradi vinculó a Ricardo Echegaray con el tema de la efedrina. El ex hombre de la UCD y titular de la FIF durante el kirchnerismo, ahora cuestionado por las declaraciones de El Reo. La Cámara de Diputados de la provincia formalizó el pedido de comparencia de Cristian Ritondo como titular de seguridad por la polémica con la policía bonaerense después de la denuncia que vinculaban al jefe de la provincia de Buenos Aires de la policía con el narcotráfico, según la diputada oficialista que lo denunció, Elisa Carrió. El radical Palazzo de la Bancaria quiere también el sillón de la CGT. En esto se han anotado varios y el Momo Venegas hoy se junta con dirigentes sindicales en la sede de la 62 porque también él pretende ser el candidato bendecido por Mauricio Macri. Por otro lado, el titular de Sanidad y diputado nacional, hermano de quien fuera el secretario general de la CGT en la época de Menem, también quiere sentarse en el sillón que se sentara su hermano Daer, es otro de los candidatos. Alguien que quiere ser pero que no se anima a dar el paso hasta ahora es el titular de la Fraternidad. Mientras tanto, también quiere y tiene ganas el de la Unión Ferroviaria. Por otra parte, el titular de dragado y balizamiento, que hoy será cargo, o el jueves será cargo del puesto de Moyano, quiere ver qué consenso tiene, pero hasta el momento no hay muchas chances de que el pleno lo vote. Y por último, Pablo Moyano, que no resigna la opción y que volvería a la carga. Todos ellos están buscando a ver si pueden ser candidatos a un sillón único de la central, pero da la sensación que va a haber cuatro conductores, por lo menos por un año. El deporte por Belgrano. En River cumplió con la revisión médica y ya está incorporado el volante que llegó de Banfield, Iván Rossi. River compró la totalidad del pase en 40 millones de pesos y le hizo contrato al jugador por 4 temporadas. El delantero Marcelo Larrondo, que se fue de Rosario Central, podría llegar a River. El Montreal Impact de Canadá lo cedería a préstamo. Por supuesto, a Marcelo Gallardo le interesa. En el pase del lateral paraguayo Jorge Moreira, llegaron a un acuerdo con Libertad de Asunción en el monto, 3 millones de dólares, falta resolver la forma de pago. También llegaron a un acuerdo con el pase del mediocampista de Andosivi, Santiago Rosales. De las 3 alternativas para desprenderse de Giovanni Simeone, prevalecería la del Pescara, que acaba de regresar a Primera División de Italia, que está ofreciendo 2.500.000 euros. Esta oferta dejaría atrás el interés de Rosario Central y del Sporting Gijón de España. En San Lorenzo, el plantel volvió a las prácticas, fue dividido en 2 grupos. Los que jugaron el amistoso trabajaron solo en el giro, en el gym, y el resto además entrenó en el campo. Luego tuvieron tarde libre, hoy vuelven a entrenarse por la tarde, siempre en Costa Rica, donde van a estar jugando mañana a las 16 de la Argentina, su segundo partido amistoso. Será en el Estadio Nacional a puertas cerradas frente a Liga Deportiva Alajuelense. Vuelve ya volvió de la gira y se va del club Héctor Villalba, que va a seguir su campaña en el Atlante United de los Estados Unidos. 2.500.000 dólares la transferencia. Deja en el ciclón 118 partidos con 16 goles y 3 títulos ganados. Torneo inicial 2013, la Libertadores 2014 y la Supercopa 2015. Allí en Estados Unidos, Villalba va a comenzar a jugar recién en el año 2017. Central y Gremio pugnan por llevarse a Pablo Barrientos. El defensor Paulo Díaz seguiría su campaña en el Colo-Colo de Chile y fue rechazada la propuesta del San Pablo, donde dirige Bauza, por Julio Buffarini. Eran solamente 300.000 dólares y pase a préstamo. Ninguna de las dos cosas conformaba a San Lorenzo. 2 argentinos al Sevilla de Jorge Sampaoli: Matías Craneviter, que llega del Atlético Madrid a préstamo por 1 año, y Javier Correa, transferido desde la Sampdoria. En este caso, Estudiante recibe 500.000 dólares por la cláusula de solidaridad. Al revés, Ever Banegas deja el club, va a seguir jugando su campaña en el Inter italiano. Primer amistoso del Sevilla en la pretemporada, el sábado en Estados Unidos, frente a River. En acto realizado en el CENAR, el presidente Mauricio Macri entregó al basquetbolista Luis Scola la bandera para encabezar la delegación nacional en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Es el segundo basquetbolista en la historia en ser elegido para esa tarea. Antes había sido Emmanuel Ginóbili. Sergio Hernández confirmará hoy la lista de 14 jugadores que viajarán a Las Vegas esta misma noche. En Estados Unidos, disputarán amistosos contra Nigeria el 18 y el 20 de julio y frente al local el 22 de julio. Luego emprenderán el regreso para disputar el Tres Naciones y el Super 4 previo a la competencia en Río de Janeiro. Se sortearon los grupos de los Juegos Olímpicos para el Beach Volley, donde Argentina compite con Ana Galay y Georgina Klug, que integrarán el Grupo B junto a las brasileñas Agatha y Bárbara, las españolas Liliana y Elsa y las ganadoras de la Copa Continental de Sochi. Está disputando en Rusia. En el tenis internacional ya hay definición en el ATP 500 de Hamburgo. Quedó eliminado el correntino Leonardo el Jacaré Mayer. Perdió con el francés Stéphane Robert 7-6-6-4. Está jugando el rosarino Renzo Olivo con el ruso Mikhail Yuzhny. Primer set para el argentino 7-6. El segundo para el ruso 6-2. A punto de comenzar Carlos Berlocq frente al alemán Philipp Kohlschreiber. En el ATP 250 de Bastad revirtió la situación el italiano Andrea Arnaboldi, que ahora pasó adelante frente al argentino Marco Trungeliti. El santiagueño había ganado el primer set 6-2, pero perdió el segundo 6-4 y está abajo en el tercero 4-1. En este mismo torneo ayer Facundo Báñez, el rosarino, pasó de ronda, le ganó 6-1, 6-7, 6-1 al estonio Jürgen Sopp. Hoy en el Challenger de Poznan, Polonia, está diferido para aproximadamente dentro de 15 minutos el entrerriano Agustín Velotti frente al ruso Alexandre Metrebeli. Un hombre del Opus Dei de nacionalidad estadounidense será el nuevo vocero del Papa argentino. Trabajó como periodista en las agencias de prensa de UPI en Chicago y para Reuters. También para La Metropolitana, una agencia de noticias de Italia, y fue, entre otras cosas, el responsable de la sala de periodistas internacionales en el Vaticano. Es laico y será secundado por una mujer. Se llama Greg Brooke. Tiene el reemplazante de Lombardi muchos menos años que Lombardi se retira. El primero del mes que viene asume este hombre de 57 años. Lombardi tiene 73. El que se va fue el jefe de los jesuitas, de la orden jesuita en Italia, y además el piamontés. Un hombre muy amable con toda la prensa del mundo, será recordado por mucho tiempo. También el Opus vuelve a recuperar el ser vocero, donde anterior a Lombardi, hace 10 años atrás, también había un periodista, es decir, un laico, que pertenecía al Opus y ocupaba ese lugar. ...8 de la mañana, 14 minutos... ...7 grados 3... ...la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires... ...8 grados 8... ...marca la columna mercurial... ...desde la capital argentina... ...capital de dos continentes para el mundo... ...ayer y hoy. Esto es... ...Ayer y Hoy... ...con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Greg Brooke, el nuevo vocero del Papa, a partir del primero del mes que viene, en noviembre del año pasado, había sido nombrado vicedirector de la sala de prensa del Vaticano, después de haber sido 3 años consultor de la sección de comunicaciones de la Secretaría de Estado, y ahora, bueno, dio este paso. Tiene un pasado periodístico también en la cadena Fox, en Reuters, como dije antes, y en el Times. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. La recaudación de este local Rapipago, de esta sucursal Rapipago que está dentro de este mini centro comercial, ¿no? Aquí en esta esquina es una zona muy concurrida, mucha gente, cerca de las 8 de la noche de ayer cuando llegaron los empleados de Prosegur. A ver, y hay que tener en cuenta el protocolo, en realidad, y cómo es el operativo de estos empleados. Uno de ellos se quedó armado con su pistola 9 milímetros en la puerta de este local. Los otros dos entraron para llevarse la saca con el dinero, con la recaudación. También hay que tener en cuenta a los delincuentes cómo se habían organizado. Uno de los ladrones finalmente se había vestido de como si fuera un custodio, como si fuera un policía. Tenía ropa similar a la de la policía, no era de la policía. Se quedó afuera charlando con el hombre que estaba custodiando armado. Le dio charla como si fuera un custodio. El empleado se creía que era un custodio de la zona y que estaba recorriendo la zona justamente. Los otros dos delincuentes estaban adentro, eran falsos clientes. Obviamente estaba todo organizado, tenían todo planificado. Cuando aparecieron los empleados del camión de caudales con el dinero que estaban por sacar, ahí finalmente redujeron a estas personas, las amenazaron con sus pistolas. Y eso, todo eso, cuando se estaban llevando el dinero, fue advertido por un subcomisario, un policía que estaba de civil tomando un café en el bar que está prácticamente en la esquina, a unos 40 metros del Rapipago. Advirtió ese asalto, este policía le da la voz de alto a los delincuentes, se origina este tiroteo, este enfrentamiento armado, y finalmente los delincuentes escapan en sentido contrario hacia la avenida y subieron a una Peugeot Partner y fugaron, desaparecieron de la zona. Al mismo tiempo, una mujer de 25 años que pasaba por la zona en ese tiroteo resultó herida porque justamente iba a unos 20 metros de este lugar, por el otro lado, por donde está la avenida, donde estaban los empleados del camión de caudales. Es uno de los balazos que finalmente entra por la puerta delantera derecha de la camioneta y le pega en la pantorrilla derecha a esta mujer. Por eso ella fue hospitalizada, pero está fuera de peligro, fue dada de alta. Tenemos que hablar de una mujer herida en este enfrentamiento, pero no tenía nada que ver con las víctimas, no tenía nada que ver con los empleados ni los delincuentes, sino que pasaba por el lugar con su novio y una bala que salía de este tiroteo terminó hiriéndola en la pierna derecha, y los delincuentes que finalmente escaparon con 1.300.000 pesos de este Rapipago aquí de Ciudad Vieja. Gracias por el informe. Esto fue lo que anunciamos hoy en la mañana. Decíamos 1.600.000 se llevaron. Ustedes escucharon el relato del robo. Hola, Daniel. Hola, buen día. Acá hay algo que nos dejó Platón en la historia, que fue el escrito sobre el banquete, que los anglosajones han traducido como symposium, y para Platón era la sinousia, que significa reunión. Este banquete, vamos a decir, es el que trata sobre la realidad del amor. Ahí define Platón, a través de Sócrates, qué significa el amor. Y bueno, Sócrates, después de un largo diálogo con otros presentes, entre los que estaba Erisímaco, que sostenía que el malo no podía ser amigo del bueno, ni el bueno del malo, que esto da principio a uno de los presupuestos de la teoría política, que habla de la relación de amigo y enemigo, que vamos a tratar en otro momento, por supuesto. Acá Sócrates, decía yo, relaciona el amor con la conexión que hay entre el hombre y el más allá. En el caso nuestro es Dios, ¿no es así? Que está personificado en el Espíritu Santo, que yo considero que el Espíritu Santo para nosotros se revela en la naturaleza. La naturaleza es la conexión que entendemos que existe entre el más allá, o Dios, o como fuera para los agnósticos, y la realidad de la Tierra. Esta naturaleza ha sido condicionada, y todos lo sabemos esto, por el hombre. ¿Y a raíz de qué? De una idea positivista de la realidad natural. Esta idea echa por tierra cualquier principio que nosotros tengamos sobre el amor, porque descarta el amor y lo cambia por la razón. Y la razón pura tiene sus críticas también, de modo tal que no es la razón la que debe primar en ciertos casos, porque acá ocurre lo que estamos viendo. En función al positivismo, nosotros notamos cómo se ha se ha atacado a la naturaleza, se la ha comprimido a lo que más se pudo, hasta el punto que hay muchísimas especies en extinción, y donde tampoco se considera al hombre como parte de la naturaleza. Al hombre se lo considera como un elemento fuera de la naturaleza, por parte del positivismo, no de todos, por supuesto. Este desamor por la naturaleza es también el desamor hacia el hombre, hacia sus problemas, y esto se ve muy claramente en los gobiernos de tipo plutocrático, donde prima lo positivo en función a la economía y pone a la economía por encima de la política. Y esto es una mentira, es una falacia que han creado los centros de poder. La política prima sobre la economía, y si no, Japón no sería lo que es hoy, por ejemplo, o Italia, o otros países que son, vamos a decir, periféricos de los centros de poder, que están realmente ayudados por los centros de poder mismo para que participen en lo que ellos necesitan. Acá nosotros también somos víctimas de esta situación. Tenemos dirigentes realmente que no tienen sentimiento hacia la población. Es muy triste escuchar a alguien que diga que tenemos que soportar realmente cosas realmente crueles para que paguemos nosotros lo que se llevaron otros. ¿Qué culpa tiene un jubilado hoy que tiene que colaborar para que se ahorre combustible que malgastaron otros? De modo tal que si alguien me puede decir, y bueno, lo malgastaron, ya está, hay que pagarlo, bien, pero el sacrificio tiene que ser de todos. No sé si yo me equivoco, creo que en el sacrificio estamos todos, pero no puede ser que aquellos que nos piden sacrificio se aumenten sus dietas. No, lo que ocurre es que además hay beneficiarios que son los que reciben medidas, como el mundo financiero, el mundo de las grandes empresas, el mundo minero, donde se le sacaron las regalías que pagaba, es decir, se favorece a un mundo pequeño muy poderoso y se perjudica y se ensaya con el bolsillo general cuando Aranguren dicen, estamos probando, estamos viendo con la plata del pueblo, ¿no? Por eso, porque tienen al pueblo, a la gente del pueblo, la tienen como un elemento más de la economía y no como un ser humano, como considera el justicialismo. Por eso le salió de la cabeza muy clarita en su razonamiento al presidente, si andas en pata, porque pata tienen los animales, el ser humano tiene pies. Exactamente, sí señor, habla como piensas, ¿sí? Ese es un proverbio. Bien, si piensan que tenemos patas, es porque nos consideran una escala menor que el humano. Claro, aunque no lo diga, aunque no se dé cuenta él mismo, le surge. En su escala de análisis hay una escala menor. Le surge pedirle al que no tiene que tenga menos. Esto es una barbaridad política. No se concibe una política de esta naturaleza. Lo que pasa que también, y por el otro lado, viene la otra parte de la historia, donde cantando la marchita hicieron estragos, y explicarle, sobre todo a la gente joven, de qué se trata, se hace cada día más complejo, más difícil. ¿Cómo se le dice que no tiene nada que ver lo anterior, lo anterior y lo anterior? Llega un momento que la gente dice, pero nunca tienen nada que ver. Y bueno, ahí está un poco el gran problema de una sociedad que se zambulle en repetir frases hechas, pero no en no hacer lo que la doctrina le dice, ¿no? Sí, es correctísimo. Y usted hablaba recién de la planificación. ¿Saben por qué no tienen planificación? En virtud de que reciben una planificación desde el exterior que deben cumplir, sí, a rajatabla. En ser, cambio, perdóneme. Puede ser, pero si se les hubiera ocurrido una idea y planificaban antes, seguramente lo hubieran comparado. Lo que ocurre es que el sistema pone en los mejores lugares a las peores personas. Eso es un hecho, ya está probado eso en el mundo, no en la Argentina, en el mundo, ¿no? Sí, sí, ya lo sufrimos con aquel que usted llama caballo, bien definido. Bueno, y la planificación de Perón estaba hecha en virtud de la soberanía, por eso Perón planificaba tranquilo, porque lo hacía desde el punto de vista de un país soberano. Como el país no es soberano hoy, tienen que recibir esta planificación, y lo torpe que son, gracias a Dios que la torpeza los delata, Bien, hace de que, como usted decía recién, que tampoco hagan una planificación en función a lo que le piden del exterior. La seguimos en la próxima, Daniel. Adiós, hasta la próxima. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 8 de la mañana, 26 minutos. Estos son los teléfonos para que usted llame ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buenos días, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Señor De Renzi, le quería comentar algo para que la gente sepa lo que vi el sábado. El sábado sería más o menos 14:30, me dio una, hablando en criollo, una bronca, una tristeza. Frente a la iglesia de Pompeya, cruzando la calle Sáenz, está la calle Traful, que hay una plazoleta. Había dos pibes, no tendrían más de 10, 11 años, durmiendo plácidamente en la vereda, pobrecitos, todos sucios, ¿no? Pero he aquí que en ese instante había dos policías de la metropolitana, dos hombres y una mujer, increpando y sacando a un viejito, un hombre muy mayor, que en un cajón vendía caramelos y alfajores. Y le pasaron a estos chicos tres veces por arriba, ni se detuvieron a mirarlos, a darle una mano, a levantarlos. Y yo digo, pensar que estos uniformados cantan el himno nacional, se persignan en la iglesia, usan escarapela. Y yo esto siempre digo lo mismo, perdónenme que sea reiterativo, yo no lo veía cuando estaba nuestro general Perón en el gobierno, todas estas atrocidades, esta vergüenza que vemos ahora. Por eso digo, ¿cómo hemos involucionado? Gracias, señor De Renzi. ¿Quién es? José, estoy llamando De Renzi. No, estoy pensando cómo podría cooperar la sociedad rural. Estoy pensando y digo, ese edificio, qué linda escuela se podría hacer, qué lindo hospital, para pasear las vaquitas que paseamos todos los años, que no tenemos que verla y no la podemos comer, que el edificio que le regaló Menem. Podría cooperar, le podría decir usted al periodista que viene a hablar permanentemente de campo. ¿Qué le parece? Qué lindo hospital. A mí me parece que con eso no resolvemos nada más que sacándose el gusto de hablar en contra del rural. Yo creo que lo que tenemos que pensar es, si sinceramente tiene 150 años, ¿cuántas veces se enfrentó la rural con los gobiernos populares y cuántas veces el campo tuvo la opción? ¿Y cuántas veces la industria y el campo se enfrentaron? Bueno, Macri, que es un hombre de la industria, puede decirle que el campo era importante. Bueno, yo creo que hay que meter la industria en el campo y no que el campo tenga que llegar todo el tiempo con camiones a la industria. ¿Sabe ahora, lo que me... después lo del edificio, además, es muy pintoresco, es muy lindo, pero es hasta la anécdota, no tiene nada que ver con la realidad de lo que... Está bien, pero no se podría hacer un lindo hospital, una linda escuela con ese edificio en ese lugar, en esa zona. Fíjese la cantidad de escuelas que hubiéramos hecho con la plata que se robaron antes, ¿no? Bueno, está bien. Yo cada vez que veo pasear al presidente en los Cádiz ya esos descapotados, pienso, ya lo tienen de rehén, lo están mostrando. Como echaron a Alfonsín de la rural que lo silbaron. Eso no pasa nada tampoco. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién es? Santiago de La Plata. ¿Qué dice, Santiago? ¿Cómo anda? Cada vez mejor, ya no sé qué hacer con River. Sí, River va derechito. Como sé que usted es hincha de River, yo digo, no llamó más porque está preocupado porque Macri, que de Boca, está gobernando la Argentina. Bueno, le digo una cosa a raíz de eso, que la gran obra que va a dejar Macri en el país es el nuevo estadio de Boca. Póngale la firma. Y quería hablar un poco de... Ahora, ¿sabe quién era de River? ¿Cómo? ¿Sabe quién era de River? No. Menem. ¿Quién? Menem. Ah, sí, bueno, sí. Así que hay que llamar a uno de Racing a gobernar. El último de Racing que hubo fue Perón. ¿Cómo siga, no? Siga. Si lo podemos hacer resucitar, siga. Lo traemos. Con muchísimo gusto. Porque, mire, me asombra la pobreza de expresión que tiene este hombre que nos está gobernando. Yo no tengo mucho estudio... pero he andado mucho, soy un hombre viejo, tengo muchos años de trabajo. Como será la industria, este hombre nunca habla de industria, no le da pelota. Habla de los impuestazos que pone, ya están pidiendo dinero afuera, nos están endeudando, nos acrecentan la deuda a usted, a mí y a todo el pueblo argentino. Y no me explico yo cómo gente que jubilados y obreros lo votaron a este hombre. La verdad no me explico. Lo votaron porque estaban cansados de los anteriores, no porque estuvieran de acuerdo con Macri. Sí, bueno, había otras opciones. Y Macri, sabemos que hay un gorilaje bárbaro ahí. Usted fíjese los apellidos. Fíjese cuando agarran un micrófono las cosas que dicen. Ninguna apunta para mejorar al obrero. Ninguna. Bueno. Yo soy viejo y no me queda mucho, pero no sé, la juventud... Usted no es viejo, es antiguo. ¿Cómo? No es viejo, es antiguo. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? 78. ¡Ah, es un pibe! Sí. Es un pibe, la gente tiene ahora vive 100 años. Soy un pibe, tengo que usar pañales nuevamente. Va a venir a mi entierro, así que prepárese. Chau, lo saludo. Igualmente, que le vaya bien. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Menajer. ¿Qué dice Juan? Argentina está dividida en dos. Argentina A, liberal de la clase acomodada, guiada por la nación de los Mitre, y Clarín, nacida al amparo de la dictadura militar, a sangre y fuego. ¿Clarín? Con los... Clarín no nació. Juan, Clarín no nació con la dictadura militar. Clarín nació en el año 45. Claro, pero fue creciendo con la dictadura militar. Y también almorzaba y cenaba con Néstor y Cristina hasta que se pelearon. Está bien. Con todos, porque Mañeto se dio el gusto de decir un día que él ponía a los presidentes. Sí, y lo sigue haciendo. Y hoy le permite manejar la conciencia de mucha gente. Y la otra Argentina es la Argentina Nacional y Popular, que representa al pueblo trabajador, cuyos referentes son el justicialismo, los radicales de Alem, Irigoyen y Lía, no de Balbín, ni de Gerardo Morales, ni de Sáenz. Gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. Tengo un mensaje para Fernando de la Rúa y Rodríguez Larreta. Malditos asesinos que me mataron a mi doctorcito, René Favaloro. Los odio y los maldigo por vida. Y les voy a mandar a mis ángeles protectores para que lo destruya. Bueno, pero el odio no sirve. Sí, en este caso sí. Me mataron a mi médico. Te saludo. 834. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día. Mi nombre es Julio. ¿De dónde hablas? De Ciudadela. Que Dios perdone a este hombre porque lo que está diciendo es una pavada. Y el otro sigue leyendo y sigue leyendo. Yo llamé por otra cosa, porque antes un señor de La Plata dijo quién votó a Macri. Yo voté a Macri, pero si me ponían al Pato Donald, también votaba al Pato Donald. Bueno, un poco por lo que dije yo, para que se fueran, ¿no? Claro, porque yo estaba harto. Me sentía hasta humillado cada vez que esta señora salía en televisión y daba una cadena para... Por eso el presidente no se tiene que equivocar y no tiene que creer que esos votos son de él, ¿no? Yo de este nunca esperé nada. Lástima que no llegó Massa de la Sota. Yo primero voté a Massa de la Sota, después no llegaron y me pusieron contra la pared y lo tuve que votar a él. Uh-huh. Porque Scioli, yo le tenía más miedo que a Cristina. Y además, ¿no? La provincia quedó en un estado lamentable. Lamentable, lamentable. Así que, no sé, el año que viene cuando haya votaciones, que es para diputados, ¿no? Diputados y senadores. Bueno, lo hacemos pelota a Macri y listo. Lo poco que tiene se lo sacamos. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, soy Nora Matadero. Buenos días. quiero hablar de este gobierno actual, que adquieren deuda externa para pagar tipo de cambio atrasado. La crisis externa por estancamiento. Bájeme la radio que se acopla. Están haciendo una destrucción del trabajo local. Nuestra Argentina está sufriendo. Está sufriendo porque no hicieron nada y dejaron morir la economía. Por favor, pidamos por nuestra Argentina. Hasta luego, buenos días. Gracias, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, era previsible lo que iba a hacer este gobierno, porque si usted se fija, es el mismo plan de José Alfredo Martínez de Hoz. Lo que siempre quisieron ellos... Yo creo que es ayornado. Ayornado, claro. En vez de matar 30.000 tipos, usaron los grandes medios de difusión para hacerle la cabeza a los incautos e ingenuos. ¿No es cierto? Ahora reconocen que votaron al voleo. Ni siquiera se tomaron el laburo de decir, bueno, voy a tratar de buscar a alguien serio, decente. No, sabían que era un... Por eso le dije, ¿se acuerda que Cristina hizo presidente a Macri? Porque se manejaron mal. Usted le tiene que reconocer a Cristina que jamás tomó deuda, y a Néstor que trató de levantar... No digo que pagó la deuda, ¿cómo voy a decirle eso si oficialmente dejó una deuda superior en 100.000 millones de dólares más? O sea... La oficial, la que tomó Néstor eran 150 mil millones y la que dejó ella 250 mil. Lo que yo tengo entendido... Es oficial eso, ¿eh? Lo que yo tengo entendido... Lo que yo tengo entendido no importa, yo digo lo que es oficial. Espere, yo también le digo lo que es oficial, lo que dicen los economistas. No, lo que dicen los economistas no, lo que dice el gobierno que se fue... El Banco Central. Tengo un minuto, déjeme decir lo que quiero decir. El porcentaje de deuda respecto del PBI es del 40%. Sí. Quiere decir que se bajó la deuda. Italia... Escuche, no, España tiene el 100% comprometido. Italia el 120. Bueno, por eso. Pero entonces, ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cómo poner esto? Cuando... Yo anduve por allá, miraba y buscaba, digo, ¿dónde están los pobres? Porque evidentemente debe haber, solamente que uno no lo ve. Y no encontré, salvo en Madrid, que ahí sí se ve en la calle igual que acá, pero, digamos, no encontré en Galicia, en ninguna de las provincias gallegas, que se note la pobreza. Y la gente con 800 euros no puede vivir bien. Sin embargo, la pobreza no se ve. Por lo menos yo no la vi, repito, no sé si en algún lado está. En Lisboa o en Portugal me pasó lo mismo, es decir, con 550 euros, que es mucho más difícil vivir, tampoco se ven los pobres como se ven aquí, no se ven las villas, a eso me refiero. Están escondidos porque viven del turismo. Puede ser. Ahora yo le digo una cosa. No le digo que no, puede ser. Lo que quiero decirle es que ellos, sí, con ese endeudamiento da la impresión, porque no estoy seguro de lo que digo, da la impresión que viven mejor que nosotros. Da la impresión. Respecto a la decisión de la Cámara Federal, que falló y dijo que el tarifazo es nulo, el gobierno con lo que hizo ayer... Ah, le encontró la vuelta. No le hace caso, no está obedeciendo. Le encontró la vuelta muy muy elegante diciendo que lo van a cuestionar porque perjudica a la garrafa social. Pero de eso de elegante no tiene nada. Bueno, eso es cualquier cosa. Bueno, porque que lo diga de alguna forma. Podrían haber dicho 200, 300, 400, 500%, no tiene ningún fundamento. Lo cual demuestra que son unos bestias, aparte de unos HDP, son inútiles. Acuérdese lo que dijo Perón, que él no quería ser un HDP en su patria a cambio de ser famoso en el extranjero. Todos estos personajes... No solo que son famosos, sino que tienen sus dineros en el exterior. Bueno, usted insiste... No son argentinos. La última, insista con Perón que por ahí lo convencemos. ¿Cómo? Insista con Perón que por ahí lo convencemos y lo hacemos peronista. ¿A quién? A usted. Yo soy peronista. ¿Ahora es peronista? Pero no pejotista. Luego tu saludo, chao. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. ¿Qué dice Hugo? Bien, digamos que bien. Yo creo que en un país... ¿Está bien? Lo llamo después en privado y me compartimos el bienestar suyo.

Nuestros adversarios nos han llenado de pena y de dolor porque los hemos visto proceder mal. Y a su propia ignominia, dije ayer, no debemos agregar nuestra ignominia. Por el estado de sitio se tomarán medidas enérgicas contra todos los desmanes. El ejército y la policía deben garantizar el orden, pues no deben ocurrir nuevos desmanes. No es necesario advertir al pueblo que conoce ya que el estado de sitio permite la sanción inmediata por las tropas en cualquier lugar en que se cometan delitos. En esto yo tengo una larga experiencia. Habrá muchos a quienes los lleva su justa indignación, pero hay otros, en cambio, que tienen móviles inconfesables en estos casos. Recuerdo que en 1930, en la revolución del 6 de septiembre, entraba yo a la Casa de Gobierno y uno salía gritando ¡Viva la Patria! Con una bandera debajo de su brazo. Me pareció grande el paquete. Y le dije, ¿qué lleva ahí adentro? Dentro de la bandera llevaba envuelta una máquina de escribir que se estaba robando de la Casa de Gobierno. Esto es común. Cuando se para uno frente a estos recuerdos, el discurso de Perón después del bombardeo a Plaza de Mayo, y piensa que Canicoba Corral, el actual juez, tiene 20 cuerpos de la causa de crímenes de lesa humanidad porque usaron aviones del Estado Nacional para masacrar argentinos, uno dice, ¿qué podemos esperar de la justicia? Si desde entonces, desde 1955, se puede estar esperando. Yo recuerdo que al cumplirse 50 años de bombardeos hicimos un acto en Plaza de Mayo y después ingresamos al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y antes de entrar me corre un joven y me dice, mire, mi papá era radical y murió en el bombardeo, y yo estoy aquí porque es un homenaje a todos los que cayeron por esos asesinatos. Fue el mismo día que Néstor Kirchner esperó que se terminara de cantar la marcha en el Salón Blanco para salir, y después se asomó él, y fue el mismo día que Carlotto dijo que estaba muy arrepentida que en su casa se había brindado con champán la caída de Perón y que hoy lamentaba la desaparición de sus hijas. Es decir, la historia va y viene y se repite porque el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y sigue llevándosela por delante. Y entonces, la falta de uso de la razón, que aparentemente nos diferencia del resto, ningún otro animal cuando tropieza con algo repite, el instinto le dice no puede ir por ahí y cambia. Nosotros no, seguimos, insistimos, buscamos, dividimos, fragmentamos, buscamos otra vez las cosas que nos dividen y cada día encontramos más margen para pelearnos y menos margen para unirnos. Y esto es complejo, difícil, cada vez más difícil, porque se ha instalado, además de la rapiña, la mentira. Y cuando la mentira se instala, es muy difícil, porque se cuenta a través de un relato como verdad revelada. Decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira varias veces repetida se transformaba en una verdad. Y esto es lo que se hizo durante mucho tiempo sobre cosas que no eran ciertas, y yo me temo que ahora estemos en presencia del otro relato, so pretexto de que se diga la verdad, también hablar de lo superficial y esconder lo profundo. Pero como decíamos hoy temprano y como repetimos tantas veces, es nuestra responsabilidad, y no la de los dirigentes solamente, conformar un país diferente, una nación distinta, o querer ser una nación, porque hasta ahora somos un país. Naciones cuando hay una comunidad que se organiza, se ordena y defiende los mismos intereses. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Hoy cumpliría años un gran poeta latinoamericano, Pablo Neruda. Pablo Neruda era el seudónimo de Ricardo Eleizer Neftali Reyes Basó Alto, que nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Poeta considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. García Márquez decía que era el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Entre los múltiples reconocimientos que recibió, el más importante es tal vez el Premio Nobel de Literatura de 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él. Esto decía el crítico literario Miguel Harold Bloom, que lo consideró uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos, y además fue un destacado Neruda de activista político, llegó a ser senador chileno, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Era un bon vivant, le gustaba la buena vida, la buena comida, el buen vino, pero también era un tipo que era un gran escritor y un gran poeta. Si uno quiere conocerlo en profundidad, tiene que leer su libro que él tituló Confieso que he vivido. Y nosotros rescatamos de su libro de poemas, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que la primera edición se la ilustró el pintor argentino Raúl Soldi, la voz del propio Neruda recitando de ese libro, Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

alarma porque aparecen sustancias que podrían producir cáncer en chocolates. Una ONG hizo un estudio en Alemania sobre 20 productos de diferentes marcas y los envoltorios contienen los contaminantes. En la cantidad de locales que hay en alquiler hace que la cámara que los nuclea diga que se hace muy difícil sostener por las tremendas cargas y tasas que hay para pagar y además porque existe y no la controla el gobierno una enorme cantidad de vendedores callejeros que le crean graves problemas a los comerciantes. Un relevamiento en los principales centros comerciales registró que hay un 15% menos de espacios disponibles en el último bimestre, pero igual hay una enorme cantidad de locales sin alquilarse. Si bien es cierto que hay menos manteros en algunos lugares, aumentó las llamadas saladitas, se internan y hacen estragos. De acuerdo a un estudio realizado desde La Salada, el envío de dólares a Bolivia podría superar cifras inimaginables. Tres minutos pasan de la hora 9. Y hablando de Bolivia, hoy se conmemora el natalicio de Juana Azurduy, la heroína boliviana de la independencia que el gobierno de Cristina Fernández nombró primera generala del ejército argentino. Nacía un día como hoy de 1780 en una actuación por la independencia del norte cuando gran parte de Bolivia pertenecía a la entonces Argentina. Se debe recordar que la trascendencia que tiene para los bolivianos el hecho de que tres ahora provincias de Bolivia firmaron la independencia en Tucumán. El deporte por Belgrano. En Boca para el jueves. Ya está confirmado el equipo con Orión, Jara, Daniel Díaz, Insaurralde, Fabra, Zucchi, Cubas, Pablo Pérez, Lodeiro, Cristian Pavón que reaparece y Carlos Tevez. Es para jugar la revancha con Independiente del Valle de Ecuador, con el que perdió 2-1 el partido de ida de semifinales de Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano llega hoy a la Argentina aproximadamente a las 20. Mañana estará haciendo reconocimiento de la Bombonera en horas de la noche. Las finales de la Copa ya tienen días confirmadas, serán miércoles 20 y miércoles 27 de julio. Si Boca se clasifica, la localía dependerá del vencedor de la otra llave. Si pasa Atlético Nacional, Boca tendrá que definir como visitante en Medellín. Si pasa San Pablo de Brasil, lo cual parece difícil, Boca cerraría en la Bombonera. El plantel no tiene descanso, volverá hoy a entrenarse a partir de las 9:30 de la mañana. La prensa podrá ingresar recién a las 11. Una vez finalizada la práctica, Guillermo Barros Schelotto dará una conferencia. Estancadas las negociaciones con Racing, Marcelo Meli suena ahora para reforzar a Independiente. Por su parte, en Racing buscan al marcador de punta izquierda ex Newell's Old Boys, Emanuel Insúa, según pedido especial de Facundo Saba. Como suponen que finalmente el León se llevará al delantero colombiano Roger Martínez, el delantero que interesa y también pedido por Facundo Saba es Gonzalo Bergesio, que anotó 8 goles en 38 partidos en el Atlas mexicano, que está dispuesto a negociarlo. Se fue del club Gastón Campi, zaguero central que no estaba en las preferencias del técnico. le pasó al Reading de la segunda división de Inglaterra a préstamo por un año con $1.200.000 la opción. La sanción a Brian Fernández por el caso de antidoping fue reducida de 2 años a 1.5. Seguirá el jugador suspendido ahora hasta fin de año. En Independiente, el departamento de marketing propone 4 leyendas para presentarle a los jugadores como motivacional antes de ingresar a la cancha. La hace votar por las redes y la más elegida será la que se adopte. Una de ellas dice: esto es Independiente, hogar de héroes, cuna de hazañas, templo del fútbol. La otra, que se atribuye a declaraciones de José Omar Pastoriza, dice: vayan, sean hombres, jueguen y ganen el título. Otra, que es autoría del ex volante del club David Acevedo, dice: la camiseta no se besa, se honra con mucho sacrificio. Y la cuarta alternativa es: respeto a la historia y al presente, rey de copas. Por su parte, Huracán ofreció $1.200.000 por el delantero Lucas Barrios del Palmeiras, aunque está difícil la posibilidad de que venga, ya que tiene el jugador ofertas del fútbol europeo. En Central llegó el tercer refuerzo, es el defensor uruguayo Hernán Menose, de 29 años, a quien llaman Talibán. Viene del Once Caldas de Colombia a préstamo por una temporada y con opción. En Gimnasia Esgrima La Plata llega para cumplir su tercer ciclo y así retirarse del fútbol el volante Sebastián Chirola Romero. Ya jugó en Gimnasia del 96 al 99 y del 2008 al 2010 con una cosecha de 22 goles anotados para el equipo Mensana. En Portugal se recibió a los campeones de la Eurocopa con una multitud en el Futebol Park. También el plantel, que se paseó por la ciudad en un camión descubierto exhibiendo la copa que llevaba preferentemente Cristiano Ronaldo, fue recibido por el presidente de la nación, Marcelo Rebelo de Sousa. Con su triunfo en la Eurocopa, el primero en su historia, el equipo portugués clasificó a la Copa Confederaciones Rusia 2017. Por una lesión en su pierna izquierda, el jugador del Bayern Múnich, Douglas Costa, no integrará el seleccionado de Brasil en los Juegos Olímpicos. Era uno de los 3 mayores a los sub-23 que componen la mayoría de las delegaciones. En Juegos Olímpicos también, deserción masiva de golfistas para ir a los Juegos por temor a contagiarse el virus del Zika. Ya habían comunicado sus bajas el número 1 del mundo, Jason Day, el número 2, Dustin Johnson, el número 4, Rory McIlroy. Ayer se sumó el norteamericano Jordan Spieth, que ocupa el tercer lugar del ranking, y también siguió la decisión de no presentarse en Río de Janeiro. La Federación Internacional de Golf anunció una lista de 60 golfistas y ahora quedó Bubba Watson como máximo candidato. A partir de las numerosas bajas y otras deserciones anteriores, Emiliano Grillo, el argentino que está 44 en el ranking del mundo, quedó como el 13º mejor rankeado, y su compatriota Fabián Gómez en el puesto 25. En el tenis internacional, ya decíamos que había perdido Leonardo Mayer con el francés Stéphane Robert, 7-6, 6-4. En este caso también está jugando Agustín Belotti, el entrerriano, pierde 4-2 el primer set con el ruso Alexandre Metrebeli. Esto es en el Challenger de Poznan, en Polonia. Un día como hoy, de 1839, el Congreso de Bolivia aprobaba que la ciudad de Chuquisaca, una de las que firmó la independencia argentina, se llame en adelante Sucre, en homenaje al vencedor de la batalla de Ayacucho. En 1852 nacía Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino elegido popularmente por la ley del voto universal, secreto y obligatorio, la ley Seis Peña. Brilla Febo en Buenos Aires. Agradable jornada con sol después de tanta lluvia. 8 grados 8 la temperatura. A las 9 y 11 la sensación térmica es de 7 grados 3 décimas. Desde la capital argentina, capital de 2 continentes, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La columna de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Estoy con dos pulóveres, una campera muy gruesa que heredé de mi abuelo y dos pares de media. No tenés, tengo miedo que venga una inspección. Tengo miedo que venga una inspección de Macri. Porque no tenés losa radiante como los ricos. Porque solamente podés andar descalzo y en remera cuando tenés losa radiante. Claro, claro. O si vos tenés garrafa social, o si la electricidad no te llega, o si el gas no tiene fuerza, vos tenés que estar abrigado sí o sí. Y vos sabés que los que buscan la garrafa social, lo que le dicen, no tenemos, la que tenemos vale 150 pesos. O sea que yo no lo puedo creer, pero tengo una grabación del padre Mujica, hablando en la Villa 31 en 1973, agradeciéndole a Bienestar Social la garrafa social. Mira vos. No se puede creer, no se puede creer la involución de la Argentina. Sí, sí. Dicen que no hay plata. El gobierno acaba de arreglar el pago de 217 millones de dólares a empresas alemanas que estaban en conflicto con la Argentina, que el tribunal decía. Disculpame, a cualquier empresa, porque el tema es que ahora cualquier empresa puede comprar y girar la cantidad de dólares que quiera, no solamente los 5 millones que antes era el tope. Sí, y eso se arregló, lo arregló Macri con Merkel, ahora que estuvo en Alemania, donde también visitó la fundación Konrad Adenauer, que los financiaba. Es interesante ver cuál es el objetivo de esos financiamientos, porque dice la página de internet... Tengo una pregunta. ¿Tiene algo que ver la Konrad Adenauer con Carrió? Sí, sí, porque la Konrad financia actividades de distintos políticos. Entonces vos querés hacer un curso de tal cosa, una charla, y entonces te pone la plata. Y una de las que beneficiadas por eso, a través de la fundación que ella tiene, es Carrió. Y Macri lo ha reconocido públicamente en Alemania, y te digo específicamente lo que dicen, que esa financiación está destinada a una orientación de valores para que Alemania pueda cumplir con su creciente responsabilidad en el mundo. Digamos que la socialdemocracia maneja a la Konrad. No. La Konrad la maneja la Unión Demócrata Cristiana de Merkel. Perdón, pero quería decir eso. Que la socialdemocracia maneja a la Konrad a través de la fusión del socialcristianismo y la socialdemocracia que hicieron hace rato, donde se pusieron las dos internacionales de acuerdo para gobernar Alemania, ¿no? Eso sí. Pero en el caso de Macri, lo que recibe directamente es de la Corte. El gobierno además anunció que va a destinar 3.952 millones de dólares de las reservas del Banco Central para cancelar deuda. Dice además en los fundamentos que dicha política realizada por el gobierno anterior se ha revelado eficaz para disminuir los costos del endeudamiento público. Es decir, que lo que antes se caracterizaba como vaciamiento del Banco Central, ahora es una buena política Paganini de este gobierno. Y lo más insólito, el gobierno de Río Negro le dio un préstamo de 44 millones de dólares a la empresa china que maneja la mina de Sierra Grande. ¿Cómo es eso? El gobierno de Río Negro le dio un préstamo de 44 millones de dólares a la empresa china que maneja la mina de Sierra Grande. Pero es un chiste. En lugar o sea, de... Estamos pidiendo yuanes para a los chinos, que manejan sus empresas a través del gobierno único, y le prestamos plata a Argentina para que ellos se lleven las cosas de Sierra Grande. No entiendo, explícamelo de vuelta. Porque los chinos amenazaron con despidos y eso. Y entonces en lugar de decir, bueno, si ustedes no van a cumplir el contrato, entonces tienen que indemnizar a la Argentina por no cumplir el contrato y la Argentina retoma el control de la mina. No, en lugar de eso, plata que podría servir para la crisis brutal que tiene la fruticultura en Río Negro, el gobierno de Río Negro la va a destinar a ayudar a los contra la pobre empresa china imperialista. Hay que hacer, Fierro, te pido que hagas una investigación profunda de esto, porque es un tema muy complejo. ¿Cómo va a poner el gobierno de la provincia de Río Negro dinero en una empresa china, que repito, no es una empresa privada, es una empresa manejada por el gobierno chino, cuando por otro lado le estamos pidiendo la plata a los chinos prestada? Bueno, de por sí no lo puede hacer sin un acuerdo con el gobierno nacional, porque toda negociación en moneda extranjera, etcétera, tiene que hacerla con el a través del gobierno nacional. ¿Y qué tiene que ver el padre del presidente? ¿Qué tiene que ver el padre del presidente? En este caso, no sé, voy a investigar. Lo que te puedo decir que me da asco, que en una provincia que tiene la fruticultura destruida, que en una crisis enorme, que se van los chacareros de la finca, se le preste plata a una empresa imperialista que lo que va a hacer es no cumplir el contrato. Por lo tanto, habría que echarla. Te voy a dar otro dato que lo dije hoy temprano. Iveco en Córdoba ayer suspendió a 500 trabajadores por 10 días. Es la misma empresa que hacía publicidad con el canje de camiones en el Fútbol para Todos. Sí, sí, sí. Bueno, y ¿te acordás que Macri anunció en Alemania que la Mercedes-Benz iba a hacer aquí trabajo para toda la región y que además Volkswagen iba a ampliar su planta de Pacheco? Sí, sí. Volkswagen suspendió a 1.500 trabajadores. Sí, sí. ¿Era que no tienen teléfono directo en Alemania? Son así. Y bueno, y en la tarifa, o sea, plata hay, si se le está, digamos, se le está entregando a los grupos imperialistas. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Hay algunos que han recibido facturas, porque la crisis la tenemos que pagar entre todos, y me parece muy decente lo que hizo el dueño de América, el mendocino Vila. Ajá. Que publicó en sus redes sociales la factura que recibió. Dice, me da vergüenza. Tengo un departamento con calefacción central, etcétera, etcétera, con todas las comodidades, de 700 metros cuadrados, y me llegó una factura solamente por 97 pesos de gas. Mira vos. Evidentemente le están haciendo las cosas mal, ¿no? Mira vos. Y o sea, a él le cobran 97 por 700 metros cuadrados de departamento en Palermo, ¿no? Y a una persona cerca de la villa en Avellaneda le llegó 7.000 pesos. Sí, es evidente que hacen las cosas mal, pero de este reconocimiento de las empresas que hacen las cosas mal, no hay ninguno, y al contrario, te diría que hay complicidad del secretario de Energía, que llamó telefónicamente a las gasíferas para decir, bánquenme en esto, que estoy defendiendo los intereses de ustedes. Sí, sí, sí, sí. Sí, 5.500% llegó una factura a gente, llegaron facturas en Junín cuando la respuesta fue la Me parece la moblada, muy bien, ¿no?, lo que hizo Vila, ¿no? Porque pone en evidencia sí, sí, lo mal que están facturando y lo mal que se hace, porque se podía haber callado la boca, y puso en internet, difundió el dueño del Canal América y del complejo de la red y demás, difundió el socio de Manzano. Dice, me da vergüenza, me llegó nada más que esto por 700 metros cuadrados de departamento. Ahora, vamos al problema de fondo, que por eso no quieren hacer la audiencia pública, porque va a salir lo que es escandaloso. Primero, que ¿por qué Macri subió el gas en boca de pozo de 2,5 dólares a 5 dólares? Si el gas que estamos comprando a Chile, que viene en Estados Unidos, lo licúan, lo traen en barco hasta Chile, en Chile lo gasifican y lo mandan para acá, cuesta 4,5 dólares, lo mismo que el gobierno puso a 5 dólares en la Argentina. El gas que importamos de Bolivia sale 3 dólares. El ministro Aranguren salió a decir que no le compramos más a Bolivia porque Bolivia ni siquiera está respetando la cuota acordada. Y le contestó de sobrepique el ministro de Energía de Bolivia y le dijo, nosotros cumplimos estrictamente el contrato y no hemos recibido ningún pedido de la Argentina de aumentar los envíos de gas. Bueno, yo creo que si hubiera algún diputado con 5 centímetros de frente, estaría ya presentando la demanda, ¿no? Sí, por supuesto. Y el otro tema grueso que tiene que explicar Aramburu, por el cual tiene un juicio, es que en lugar de aumentar la compra de gas a Bolivia, que nos hace un muy buen precio, el gas que se compra a Chile... A los barcos de Shell. Sí, son de la empresa British Gas, que la fue comprada por la Shell mundialmente en 70.000 billones de dólares, es decir, por la Royal Dutch Shell, la que es la asociación entre la Royal Dutch. Bueno, vos sabés que los ingleses están metidos con la British en varias cosas. Están metidos con la Shell, están metidos con los... Y ahora se autorizó un vuelo de cabotaje para los españoles, que bajo el nombre de los españoles, pero resulta que la empresa de aviación española está manejada por la British también. Ajá. Company de aviones. Van a hacer vuelos de cabotaje. A lo mejor sí. Van a lo de Lewis. Entonces estamos pagando a una empresa inglesa que trae gas de Estados Unidos, ¿tá? O sea que es un petróleo, un negocio conjunto de los primos ingleses. O sea, los chilenos, los norteamericanos, los ingleses, y le pagamos más caro que los bolivianos, que además tienen gas propio, y el otro, Chile nos vende gas cuando no tiene gas. Exacto. Entonces, esto es una cosa que tendría que investigarse y no puede, digamos, y tiene que ir preso Alan Guren por estar haciendo negocio para una empresa de comprar gas más caro. Pero además, insisto, todavía eso es más barato que el precio absurdo que puso Macri de $5 en Boca del Pozo. Ahora, ¿qué sucede? Que las empresas hacen negocios importando. En lugar de perforar y producir más gas, están produciendo lo mismo o menos. Porque el negocio es ahora es importar, porque, lo mismo que el petróleo. A Macri no lo dejaron terminar la frase. Macri dijo, si andan en pata y en remera, pero tenía que haber dicho, hay que seguir con Alan Guren, que nos va a dejar en bolas sin documentos. Sí. Porque, claro, porque esto viene así. Es decir, vos no podés comprar caro y pretender que el pueblo argentino te lo pague, y no podés decir que además estás modificando, aprendiendo, ensayando con la plata tuya y mía. Claro. ¿Cómo se hace? Eso ha hecho que, bueno, solamente en las últimas semanas, dejemos de lado todo lo que hubo en la Patagonia, la rebelión que hubo en la Patagonia. Y que no tuvo ninguna difusión, eso en lado escondido. Me enteré de casualidad que 500 personas estuvieron protestando frente a los ingleses. Sí, ¿no? Y hubo puebladas en Junín, en Gesell, sí, efectivamente, el 3 de febrero, en Caseros. En todos esos lugares la gente salió con las tarifas porque son impagables. No, pero aparte de esto, una protesta en el lago escondido con Lewis, que tampoco tuvo la difusión. Exacto, fue una protesta que se organizó ahí por denunciando lo del lago escondido, que en donde está negociando Lewis con Macri el segundo aeropuerto, con el cual los ingleses, porque es un agente inglés Lewis, el segundo aeropuerto sería contra la cordillera, y entonces en 2 horas los ingleses desde Malvinas pueden colocar tropas en los dos aeropuertos y cortar la Patagonia del resto de la Argentina. Pero eso es un detalle que... Eso, ¿a quién le puede interesar, no? ¿A quién le puede interesar si después de todo si tenemos un presidente que veranea en las estancias de Lewis, de un agente inglés? Ahora, yo le pregunto una cosa en relación a esto de los tarifazos y esto de las puebladas. ¿Sabés? Me acordaba del Mendozazo, porque cuando la dictadura flaqueaba y Lanusse hizo aquel plan político con el general Lanusse, la dictadura de Lanusse, hizo ese plan político con Manrique y toda una maniobra sobre Perón, ¿no? Y de pronto hicieron un tarifazo y el pueblo de Mendoza se levantó, hubo barricadas, y en las barricadas se quemaban las boletas de que venían con el aumento, y bueno, hubo una represión brutal con muertos, y ese fue el último de los grandes de las puebladas de los levantamientos que hubo en la Argentina, desde el Cordobazo, Tucumanazo, etcétera. Y le liquidó los planes a Lanusse, que tuvo que acelerar la transición y entregar el gobierno. Bueno, después vino todo lo que pasó.

y cuando tenía que llegar a manejarlo los panameños, hicieron un golpe de Estado y sacaron al presidente de Panamá para seguir manejando ellos el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico. El paso natural lo tenemos nosotros con los chilenos, y el otro paso lo están haciendo los chinos en Nicaragua, también artificial, para unir los dos océanos. El mundo se va a mover cuando tenga que transferirse de un lugar a otro a través del agua, y posiblemente, si lo logran, a través del aire. Y lo van a hacer a través de los pasos oceánicos. Por eso, Gran Bretaña no va a dejar nunca su enclave de Malvinas sin pelear, porque desde ahí tienen proyección antártica y control bioceánico, que es lo que el pirata ha buscado toda la vida. Nos tenemos que ir, en los últimos tres minutos nos quedan para reflexionar, como lo hacemos todos los días, diciéndole que cuando los argentinos nos demos cuenta de que no somos ni tan buenos como creemos, ni tan malos como dicen, sino que hay un componente, un porcentaje de cada cosa, nos pondremos seguramente a la tarea de aquello que marcaba Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, porque estamos dedicados a destruirnos entre nosotros, porque estamos dedicados a manifestar nuestros errores, y casi no hablamos de las virtudes, y casi los triunfos de los argentinos por el mundo son individuales. Y entonces, como hemos llegado a lo máximo que se podía aspirar, tener un papa que conduzca 1.600 millones, el argentino más trascendente de la historia, no tenemos mejor idea que también cuestionar al papa. Así somos, así nos va, y así es como tenemos que componer nuestro futuro si es que lo queremos mejorar. Depende nada más ni nada menos que de cada uno de nosotros. Que la pase bien, hasta mañana.